Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición dedicada al rock y al heavy metal de este programa de radio, que como bien sabéis se hace dos veces por semana, los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Y que habitualmente lidia pues con ciertos problemas de sonido, que aquí tocando, me he dado cuenta, mira, te voy a dar los buenos días antes de la sintonía, que ahora la ponemos. Buenos días, Fran. Buenos días, Antonio, buenos días a todos y a todas. Que nada, que me voy dando cuenta que aquí a veces toco, o sea, toco sí, aquí, sí, hace club. Ya, pues eso, y no sé, así que a ver si los podemos ir solucionando, porque exactamente es que no sé ni a lo que se debe, pero creo que los programas van saliendo. ¿Ahora me escuchas bien? Perfectamente. Ahora me escuchas perfectamente. A veces parece que carraspea un poco. Sí, a veces. Bueno, sí, es que, ah, mira, ahora ha vuelto otra vez carraspeo. Es que es aquí, o sea, a veces toco la ganancia. Ganancia de función. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Y ya te digo, me vuelvo loco, ¿eh? Y igual es simplemente darle un golpe a la mesa. Ahora no se oye nada directamente. Vale, a ver. Ahí es. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver si podemos desarrollarlo, porque otros días lo hemos ido más o menos llevando. Vamos a ver, ya digo, es que aquí o la mesa ya está pidiendo la jubilación. A ver si lo conseguimos. Que todo empezó porque se oía un pitido, vamos a ver, se oía un pitidillo que me molestaba. Y entonces me dio por tocar y de repente se quedó como ese carraspeo que ahora yo estoy escuchando. Y creo que en una de las grabaciones se quedó dentro de la grabación. Pero luego conseguí solucionarlo. Y ahora... Ahora está bien, a ver. Ahí está bien, lo dejamos ahí, no toco nada, sí, más. Venga, vamos a ver si... Yo no voy a tocar nada, ¿ves? Vaya. Ya digo, ¿eh? Es que... Bueno, pero luego se escucha... No te creas, ¿eh? El otro día. El otro día en la... El último programa no he podido escucharla, Antonio. Hubo un programa en el que de repente... El anterior, sí. En la grabación quedaba el carraspeo ese también, que el primer día escuchábamos tú y yo aquí dentro. Sí. Y decíamos, no, pero luego se escucha bien. Y luego resulta que sí quedó en la grabación. Así que, por eso digo, me vuelvo un poco loco con todo esto. Pero venga, vamos a confiar en que por lo menos se me entiende. Se me entiende al hablar, ¿no? Sí. ¿Se me entiende? Sí. ¿Y se me escucha bien? Perfectamente. Se me escucha perfectamente. Venga, pues vamos con ello. Y, por supuesto, vamos a poner la sintonía que te corresponde, Fran. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. A ver, ¿Me escuchas? Ah, sí. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, porque ahora me ha pasado una cosa rarísima, y es que el programa... Ya digo que aquí son los puñeteros duendes de la radio. El programa que utilizamos para hacer el programa es el Winamp, pero mucha gente que lo conocerá, gente que no. Igual es un programa ya un poquito viejo, no lo sé, pero es el que utilizamos. Se me ha ido. Directamente me ha... Estaba en la pantalla, os lo puedo asegurar, estaba en la pantalla y ha desaparecido. Voy a volverlo a abrir, a ver qué es lo que pasa. Bueno, y son cosas del directo. Pues eso, de los medios de los que disponemos, de las capacidades que yo tengo, que tampoco voy a ser como otros. Yo la autocrítica, desde luego, me la hago desde el primer momento. Nos la hacemos los dos, que no hay problema. Siempre me analizo lo que voy haciendo, lo que sale, lo que no sale. Me gusta que las cosas salgan bien, pero me cuesta. Y pues eso, y vamos a tener que pedir aquí alguna ayuda alguna vez. Joder, hoy podíamos haber tenido un técnico. Cago en la mar y no justo pasa, mira. No digas nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Tenemos un programa que, mira, precisamente, ya que nos ha salido un poco rana, joder, pues espérate a ver si soy capaz de abrirlo. O esto va a ser cosa de reiniciar el ordenador. Porque ya otra cosa es que no lo sé. Vamos a ver si decide si responde o directamente reinicio y recomenzamos, ¿eh? Y damos por inválido lo que ha pasado hasta ahora. Como sea. Vamos a ver, espérate, ¿eh? A ver, parece que aquí va. Vamos a ver si quiere responder. También el ordenador pues tiene sus añitos, claro, oye, hay que decirlo. Y no sé si eso tendrá algo que ver o qué es lo que pasa directamente. Pues bueno, como cuando el cura está haciendo la misa, se queda sin micrófono o va por las... y se le ha olvidado en casa, que a veces ha pasado también, a dar las hostias y se las ha olvidado en casa. Entonces pues tiene que ir a buscarlo, tiene que solucionar un... Todo tiene su... Vamos a ver, espérate. Se está abriendo poco a poco. ¿Ves? Tócate las narices. Ahora tengo abiertos dos Winamp. No, ah, mira. No uno. Voy a cerrar uno. ¿No habrá aquí algún ente por ahí cuando se queda por aquí cuando...? Vamos a volverlo a intentar. La verdad que pedimos disculpas. Eso es antemano, ¿eh? Por los problemas estos que tenemos. Y como digo, a ver, para mí no es excusa, ¿eh? Yo lo intento hacer lo mejor posible igualmente. Pero como suelo decir, tened en cuenta que no somos ni la SER, ni la COPE, ni falta que hace. Pero, ni vamos, queremos. Ni la 100, ni siquiera, no sé, la emisora más pequeña que te quieras imaginar. Somos lo que somos y hacemos lo que podemos. Y a veces nos pasan cosas de estas. E intentamos salir para adelante como podemos del paso. Vamos a confiar a ver. En si, la tecnología. A ver si vamos, venga, va. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café. Bueno, pues bienvenido de nuevo, Fran. Bien allá. Ahora ya después de tu sintonía, como corresponde, en una semana en la que, bueno, se nos han truncado ciertos planes, es verdad, aquí en la emisora, pero no pasa absolutamente nada, no vamos a hacer tampoco mucha mención a ello, yo no creo que haga falta, porque al fin y al cabo hacemos radio en directo. Eso es. Estamos habituados a los imprevistos, salimos del paso como podemos y, bueno, y de vez en cuando pues las cosas salen como salen, ¿qué vamos a hacer? Y ha sido una semana con bastantes noticias, ¿eh? Vamos a empezar con una buena, y es que Cobalife... va a volver, ¿no? Va a volver. Qué bueno. Hacían un comunicado que voy a leer. Es el siguiente. El COBA anuncia su regreso con novedades importantes. Tras no poder organizar el evento en Abadiño, como ha sido habitualmente, en el barrio de Matiena, bajo los estándares de calidad y seguridad necesarios para desarrollar un festival de estas características, la organización ha decidido trasladar su celebración al municipio de Durango. Bien cerquita. Por lo más grande. Sí. El COBA anuncia su regreso con novedades importantes, además. Tras no poder organizar, ya lo he dicho, evento impulsado por Sugar Música del Cártea, con la colaboración del Ayuntamiento de Durango, mantiene su compromiso con la excelencia organizativa, la seguridad del público y la calidad artística, pilares fundamentales del proyecto desde su creación. Y la mejor noticia es que ha vuelto, evidentemente, pero todavía ya para rematar la buena noticia, hay que decir que el primer zarpazo de esta nueva etapa va a llegar no tardando mucho, el próximo día 16 de mayo, fecha en la que se celebrará el primer evento bajo esta renovada ubicación. En las próximas semanas se dará a conocer más detalles relativos al cartel, recinto y ventas de entradas. Desde la organización se quiere agradecer el apoyo recibido y se invita al público a permanecer atento a los canales oficiales para conocer toda la información. Buena noticia, ¿no? Muy buena, muy buena. Creo que es muy buena porque, joder, algo que ya dábamos por perdido, que vuelva ahí y creo que más renovado, incluso tiene pinta muy buena. Lo dábamos por perdido para este año. Sí, que siempre dijo eso es. Pero bueno, que cuando algo se pierde un año, igual ya es difícil que vuelva, ¿eh? No es como cuando sigues y sigues, que se pierde la... Yo ya sé cómo va esto, se pierde la alegría, se pierden las ganas y al final lo dejas. Pero bueno, al final todos creo que tenemos un veneno en el cuerpo que de la música que no nos deja. Y qué bien que podamos volver a disfrutar de este festival, la verdad, Antonio. Pues vamos a poner una banda, si me deja el ordenador, si me deja la técnica, porque ya digo, estoy luchando contra ella. Probablemente fuera un reinicio del ordenador, que ya no voy a hacer, porque hemos lanzado ya el programa. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, bueno, con... Con algún problemilla, sí, ¿verdad? Vaya mierda, lo siento mucho, ¿eh? Vamos a intentar sacar adelante el programa, porque exactamente pues no sé qué es lo que pasa, pero bueno, esperemos solucionarlo. Esta temporada comenzó ya con problemas. Recordamos los primeros programas, que hubo cambios aquí técnicos en la radio, los hemos podido más o menos solventar, pero pues parece que ahora se revela un poco la historia. Bueno, en fin, pues vamos a ir, ya que hemos hablado del COBA, que vuelve, 16 de mayo, recordemos la fecha, vamos a ir con una banda que actuó en el COBA y que nos ha dado noticias porque próximamente estará de gira de nuevo por nuestros escenarios y que yo creo que nos gusta a todos los que nos gusta el heavy metal, Primal Fear. Hombre. Pues vamos con I Am the Primal Fear. Y lo dicho, y luego os decimos las fechas. Celebrando que el COBA vuelve, a Primal Fear les vimos en una fabulosa edición del COBA Live hace unos años. Y Primal Fear anuncian próximas fechas que luego te diré. I Am the Primal Fear, uno de los temas de su último trabajo discográfico, que suena así de potente. Domination es el nuevo trabajo discográfico de Primal Fear y lo estarán presentando de nuevo sobre los escenarios porque en octubre de 2026 estarán el 7 de octubre Burgos, Salandán 56, 8 de octubre Madrid, Lab Wagon, 10 de octubre Pamplona, Bovillava, Sala Totem y 11 de octubre Valencia, Auditorio Roich Arena. Casi nada. ¿Me sigues escuchando bien? Sí. Sí. Dime la verdad. Bueno, a ratos se entrecorta un poquito, pero... En fin, a mí también, yo también... Noto un ruido de fondo, nada. Y como la gente luego, a veces lo decimos, luego se está grabando bien, pero otras veces no, pero la incomodidad que se siente aquí cuando estás así, o sea, cuando estás haciendo el programa así, es muy incómodo, y ya voy a tener que poner algún tipo de solución un poco más drástica que el venir aquí yo y tocar ciertos mandos, porque luego parece que no acabamos de solucionar los problemas. Insisto, vamos a ver si lo sacamos adelante este programa de hoy, y para los próximos ya veremos qué es lo que ocurre. Bueno, ha sido semana de noticias, también noticias de estas que a nosotros nos gusta de vez en cuando aquí abordar, algunas polémicas, y concretamente una de ellas, pues mira, es que igual hasta sigo con Primal Fear, porque mira, esto fue en el anterior disco, creo que fue. Es un grupazo, ¿eh? Es un grupazo, y en el anterior trabajo discográfico abordó la cultura de la cancelación en uno de sus temas, Cancel Culture, y voy a escucharlo un poquito porque vamos a hablar un poquito de ello a raíz de lo que ha pasado en estos últimos días dentro del mundo del rock y del metal, en dos ámbitos diferentes, en el punk y en el heavy metal. Vamos a escuchar este Cancel Culture, Primal Fear. Oh my God! Ahí están Primal Fear, que cuando presentaron este single de Code Red, su anterior trabajo discográfico, hablando de la cultura de la cancelación, decían cosas como esta. Por ejemplo, Matt Sinner, presentando este tema, decía: hay países en los que desapareces si dices lo que piensas. Son condiciones intolerables, pero no voy a echarme atrás. Siempre he sido un rebelde, no quiero conformarme y tampoco tengo por qué tocar en ciertos países. Es así de sencillo. Y Ralph Shepherds añadía que la forma en que se ha ido al garete la cultura de discutir con los demás se ha vuelto insoportable. La gente tiende a no respetarse y eso es peligroso. Lo mismo ocurre con todos esos guerreros del teclado que se esconden detrás de un nombre del usuario inventado, para liberar su odio, sus celos o su frustración. Nunca me tomaré esto como una invitación de bienvenida a Internet. Así no funciona. Qué bueno. Este tema abordaba esta cultura de la cancelación que esta semana ha estado en boga por dos noticias. Bueno, yo no sé si tacharla. Bueno, sí, hay que tacharlo así, de cultura de la cancelación. Lo que ha ocurrido, por quienes vamos a empezar, por Vicious Rumors. ¿Sabes lo que ha ocurrido, no? Más o menos. Que Larry Howes, vamos a ver, no tengo, a ver si puedo ver el comunicado exactamente. Pues eso, Vicious Rumors, mítica banda de heavy metal, ha informado de la salida de su batería Larry Howes, músico que llevaba en la banda desde 1985. Con el lanzamiento de su debut, Soldiers of the Night. Casi nada, ¿eh? Sí, sí. O sea, es que no han echado encima a alguien que... ¿Pero quién le ha echado? ¿El grupo o la gente? A ver, para mí el grupo, porque parece que... Sí, sí. Que hoy en día... A ver, entiéndeme a lo que te quiero decir. Para mí el grupo, porque hoy en día nadie tiene los santos... No voy a decir que... Bueno, sí. Huevos o varios o lo que haya que tener para decir, mira, este tío es mi amigo, llevo con él toda la vida. Y piensa diferente, pero es respetable. O igual, me da igual. Hace música, está en una banda de heavy metal, una banda clásica, mítica de heavy metal, y no puede ser que en estos tiempos, porque lleve una línea política distinta, se acabe yendo al garete. Y cuando digo línea política, me refiero a cuando no se hayan hecho, por lo menos en este caso no me consta, que se hayan hecho comentarios, digamos ya, directamente, vamos a decir, homófobos, racistas, lo que quieras, ¿no? O genocidas, que es lo que la gente tiende a ver, ¿no? Es que esta parte es genocida, pero no se dan cuenta que ambos bandos muchas veces, izquierda radical, derecha radical, se echan los unos a los otros las mismas culpas, más o menos. Sí, sí, sí. Porque si miramos un poco la historia, nos daremos cuenta que se han cometido las mismas barbaridades, los mismos errores. No vamos a entrar... Diferente versión. Porque el poder está detrás, siempre manejando un poco los acontecimientos también, y su forma de manejar el mundo, pues viene a ser la que es. Y se han dado cuenta ahora, 40 años después... Curioso. Ese es el tema, que 40 años es que después, es terrible. De repente nos hemos dado cuenta de que una persona, porque no piensa igual, no es que nos moleste. A ver, porque podrían decir, yo mira, hubiera entendido un comunicado de esta manera. Mira, hemos llegado a un punto en el que tenemos un ambiente tan malo en la banda porque discutimos constantemente que hemos decidido que no podemos seguir. Eso es. Pero es que no es lo que ha dicho el grupo. El grupo ha dicho que se han cancelado algunas actuaciones y debido a esas cancelaciones no pueden seguir así porque afecta al grupo. O sea, vamos a decirlo claro. A partir de ahora, si quieres tocar, vas a tener que quedar bien con ese público que decide... Quién está bien y qué está mal. Yo entiendo que tú tienes que agradar al público dándole un buen concierto, dándole un buen disco. Por lo menos es lo que yo entiendo, que la gente es lo que va a pedir y lo que va a ver. Lo que dentro lleva una persona es suyo. Si lo expresa, es libre de expresarlo, y si no lo quiere expresar, también. Pero que haya ciertos comentarios que puedan ser ofensivos para alguien y se decidan cancelar, yo directamente digo que no estoy de acuerdo. Yo no también significa que esté de acuerdo con lo que él piense, ni mucho menos igual que con tú. La línea política que lleva, que siempre he expresado en este micrófono, creo, y desde una radio libre, desde una radio independiente, creo que siempre he llevado un pensamiento de izquierdas. Sí, yo creo que sí, totalmente. Hablo por ti, y yo lo que pienso es que eres ya de las pocas personas que creo que... Lo que pasa, que claro, llega un momento en que una izquierda institucionalizada, que luego tiene comportamientos y actitudes y aprueba ciertas leyes o lo que sea, que para mí de izquierdas tiene muy poco, pero bueno, aparte que luego están de acuerdo con la derecha en muchas cosas en el europeo, y van por el mismo lado y nos toman el pelo como les da la gana. De repente coges un poquito de fuerza, vamos a decir, o parece que se da una imagen distinta al sistema, que es el mismo de toda la vida. Lo digo porque aquí parece que, solo hay que ver que algunos vinieron a traer la democracia que no había, porque llegamos aquí porque no hay democracia, lo llaman democracia y no lo es. El sistema es el mismo, pero yo me integro en el mismo y ya la hay. O sea, que no fallaba el sistema, fallaba que no estaban los tuyos. Sí, cortando un poquito más de todavía las manos. El sistema sigue siendo igual. Igual de podrido. Lo único que ya no cantan, lo llaman democracia y no lo es. Es curioso. Y lo único que hay cosas que la derecha no puede hacer o no se le permite hacer porque va a provocar mayor reacción, y ya lo hace la izquierda. Pero al fin y al cabo estamos en el mismo redil, o peor. Yo solo les digo a toda esta gente que miren a ver de dónde viene todo el movimiento. Voy a llamarle woke. Ahora, woke. Que este woke, como le quieran llamar, que miren de dónde viene que igual se llevan una sorpresa. Si quieren, ¿eh? Yo les invito a que lo investiguen. Sí, bueno, que miren a ver el tema de ingeniería social. Y todo eso, que miren a ver. Todo lo que es ingeniería social. Por cierto, Antonio, ¿te acuerdas cuando se decía que lo del reemplazo era cosa de magufor, negacionistas? Sí. Ya lo suelen decir ahora otra gente, curioso. Ya, bueno, yo ahí ya entramos... Esto es un reemplazo, esto que acaba es reemplazo. ¿Te gusta la música o no te gusta? Fuera. No, solamente puede haber una línea de pensamiento, parece ser. Cuando encima, vamos a ver, y también tengo que poner, también tengo que matizar muchas cosas. Si hablamos de un grupo que utiliza su música para imponer ciertos pensamientos o ciertas líneas políticas que pueden ser, sí, censurables, yo no estoy a favor de la censura, vamos a dejarlo claro. O sea, de la censura como tal, de hecho es que creo que hasta se podían expresar, simplemente hay que decir, oye, la gente les tendría de rechazar por lo que dicen. Sí, sí. Pero sin cancelarlo, porque parece que es, oye, no le dejes, si una persona no tiene razón, o no tiene argumentos, casi es mejor dejarla hablar porque se quedará sola. Claro. Que, por cierto, es lo que le está pasando a algunos con las barbaridades que se están diciendo, que está afectando mucho a la izquierda, por cierto. Sí, sí, sí, sí. Pero precisamente a la izquierda. Se están quedando, eso es. Al final... Que también está esa misma actitud en la derecha. Por supuesto. O peor. Pero vale, pero vamos a poner que tendría un pase, si me dijeras, no, es que vamos contra un grupo que en su música lleva una línea de pensamiento, que lleva una idea de para instaurar, vamos a decir, una línea de pensamiento mundial o lo que tú quieras, ¿no? Y no respeta a otra gente, vamos a decir, o busca la aniquilación de otro tipo de pensamiento. Pero es que ahora mismo la aniquilación de ese pensamiento está viniendo del otro lado, porque sí. Resulta que basta con decir que no estás de acuerdo con la línea actual, hacer un chiste o lo que sea, para que te cancelen. Cosa que yo siempre he estado en contra. Cuando se ha hecho por parte de gente de extrema izquierda en este programa, quiero recordar que aunque Pablo Hasél no es un músico de rock, ha sonado en este programa. Sí, sí, yo he sí. puesto la música de y Pablo es de Hasél, extrema izquierda. Y yo le he comprado discos a Pablo Hasél. Y creo que tiene un argumento bastante más locuaz. Por lo menos creo que tiene las ideas bastante eso más, es, más eso claras. Es. Y reconoce lo que es. Y como bastante... es, se reconoce lo que es, lo que hace la extrema izquierda esa. Tiene sus valores, cosa que toda esta gente encima, que ahora le defienden, espero a que salga de la cárcel y comente a ver de esta gente, porque ha hablado auténticas barbaridades, él, de esta gente. A ver, es que son una lacra. Eso, exactamente. Y todo este tipo de corriente que se está imponiendo es una lacra total. Y mucha culpa tienen de que esté en la cárcel, para mí, esa misma gente. A ver, es que a veces te dicen, es que resurge la extrema derecha, y digo... Yo nunca apoyaré a esa extrema derecha, neoliberal, conservadora, pero es que están rancia, no la voy a apoyar. Pero lo están haciendo, gente lo está haciendo bajo... Te dicen cosas y piensan que te van a convencer, dices, joder, si es que... Pero la falta de autocrítica. Eso es. Y las actitudes y las barbaridades y las auténticas tonterías que se están viviendo hoy en día y este tipo de cosas como la cancelación de gente por directamente pensar distinto. Me da igual, es que además me da igual... Es que me da igual, el voto para empezar es secreto. Yo no sé por qué sí, la gente cada uno que vota, el que le dé la gana, pues es, por supuesto. Bueno, yo puedo decir tranquilamente que siempre he votado a gente de izquierdas y que hace muchos años que dejé de hacerlo porque me di cuenta un poco de cómo yo hace mucho esto. Que no voto. Pero bueno, y no me creo, con esto no me creo mejor que el que vota, ojo, ¿eh? Yo tampoco. Que hay gente que se piensa que va a salvar el mundo porque va a votar y hay gente que se piensa que está luchando contra el mundo porque no vota. Yo quiero llamarlo abstención activa, porque no es una abstención, porque a mí me gustaría votar y participar. Lo primero es que no creo que aquí haya democracia, es una partitocracia de libro. Una partitocracia con una monarquía detrás. Eso y es. Con unos intereses económicos a nivel internacional que van ligados a otros países. Y la izquierda está colaborando en ello, esta izquierda. Hablamos de esta izquierda. Totalmente, porque ya viven de ello. Exactamente. Están con el... Cuando llegan y dicen, ah, vamos a quitar al rey, vamos... Nada. No hicieron nada y no están haciendo nada. Más que... No, el circo. Blanqueándoles, haciendo un regalito el día que se jura lealtad eso a la corona. Y la música la están destrozando. Para mí, la están destrozando. Y estoy un poco harto de este... A ver, que vaya por delante... Que estoy y respeto totalmente a la gente que le parezca mal lo que piensa, en este caso, vamos a decir, Larry Howe. Me parece fenomenal que te parezca mal. Claro. No quiero decir, yo te voy a decir que tengas que estar de acuerdo con él, pero para nada. Tienes la libertad de decir, no voy a verle. Pero es que, vamos a ver, va a llegar un momento en el que en este programa, para ser subversivo, voy a tener que poner a Taylor Swift y al Bus Bunny este. Es... Claro. Oye, yo no le conocía, no te digo más. A ver, es que va a llegar un momento en que, tal y como nos dirigen, y al final, a ver, que en el fondo, estoy hablando de esto, ya me está saliendo un programa de por sí, que ha empezado atropellado con problemas técnicos y tal, y ahora me da por hablar de esto y no lo tenía en el guión hablar de esta manera, pero es que realmente ya acabas diciendo, vamos a ver, entonces para quedar bien, ¿qué hago? Apoyamos a, voy a poner a Taylor Swift, que en su día ya ves lo que fue, que parece que no, yo si la veo ni la conozco, ni yo no sé quién es, yo no sé quién es. Y el Bugs Bunny este tampoco. Bugs Bunny. Bueno, Bugs Bunny, al conejo sí, ¿eh? Y qué gracioso es, como me decías tú un cuando día. Lo veo con los niños. Es muy bonito, mira qué dibujos más bonitos, la verdad. Que también están, no sé si sabes, que también hay muchos dibujos que les tachan de machistas. Bueno, de... sí, vendía todo. También son libres de tacharlo de machista y lo que quieran. Otro tema es ya prohibir las cosas. Exactamente. O sea, sí, eso es, pero es que se ha intentado prohibir cosas. Sí, ya lo sé. A ver, si al final lo dije yo hace muchos años, recuerdo que dije aquí que cada uno parece que tenemos un dictador dentro, que por cierto, es algo que creo que dijo, no sé si dijo alguien de Escorbuto o algo así, por ahí, que no lo sí, sé. Sí, lo dijo, te puedo decir yo, que dijo... Josu de Escorbuto dijo que todos tenemos un nazi dentro. Pues hay que intentar luchar contra ese nazi, ¿vale? Porque tú tienes tu punto de vista y como persona que eres, tendrás que asumir los errores que cometas y no sé, hay gente que tiene las ideas tan claras que parece que va a imponer un pensamiento único. Eso contra lo que luchaba la izquierda hace años, el pensamiento único, no estábamos a favor. Pues parece que ahora va a haber un pensamiento único para que todos convivamos en un mundo maravilloso en armonía y yo lo único que veo es crispación. Pero bueno, y cada vez más. Y encima eso provoca el auge de esa otro extremo. Y mira que yo no es que esté en contra de extremos, porque a veces hay que ser radical. Pero claro, hay que ser radical con ciertas cosas. Lo que no puede ser es que al final se apoyen eventos completamente capitalistas, de artistas, que no tienen nada que ver con la izquierda, y estamos apoyando eso, y resulta que unas personas que vienen a tocar, una banda que va a venir a tocar para 100, 200 personas, vamos a poner el caso, resulta que te la estás cargando. Eso es. O sea, si eso es, si estar a favor de los de arriba o empezar, esto va a ser la nueva rebeldía, pues hombre, no estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que lo dijo Podi de Ratzinger y no le falta razón, que hay algunos que se creen que hoy en día ser rebelde es ser de derechas. Es que también tiene razón. Otra cosa es que tú tengas tu propio pensamiento y de repente te digan, coño, pues así piensan estos. Digo, ojo, pues yo te lo voy a decir una cosa. En un tema en concreto, no, algún tema, yo puedo decirme, pues en eso yo pienso así, pero lo pienso yo. Que ellos piensen igual que yo, problema suyo. Yo no tengo nada que ver con ellos porque dentro de ese pensamiento que a nivel social me puede parecer bien, sé que ellos tienen una política económica para la sociedad muy distinta a la que yo creo que sería conveniente. Porque, insisto, estamos hablando de una derecha ultraliberal de que apoyaría directamente la economía, el capitalismo, el mercado, y yo no estoy nada a favor de eso. Eso es un tema. Y otro tema es que, pues eso, pues que te propongan alguna situación, por ejemplo, el caso del burka esta semana, que sí. En boga, ¿no? Pues claro, yo digo, yo es que lo proponen ellos, pero realmente a mí me parece que es muy de izquierdas apoyar que una mujer no tenga que ir con... Por supuesto. Invisibilizada totalmente. Totalmente. Eso no hay por dónde cogerlo. Y encima, sumisa. Eso es. O sea, y que digan todavía, pero bueno, algunas y algunos, que eso es cultura... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lo han propuesto, ya sabemos quién, el partido que no puede ser nombrado. Eso es. Pero ojalá lo hubiera propuesto un partido de izquierdas. Sí, sí. Pero si tienes razón, ¿por qué vas a decir que no la tiene? Por ejemplo. Así que, en fin, lo dicho. Tiempos un poco, un tanto complicados, donde parece ser que donde antes se convivía durante 40 años, fíjate. Porque no creo yo que el Larry Howe este haya cambiado ahora de la noche a la mañana. 40 años en la banda, sin ningún problema. Y de repente, como dije en su día, lo que no consiguió la Iglesia Católica, ni siquiera la derecha, lo va a conseguir, digamos, la izquierda, entre comillas. Sí, sí. Y yo no lo llamo izquierda porque para mí una izquierda... No es izquierda. Es, una izquierda es zurdería. Debería ser dialogante, para empezar, eso ya lo entiendo yo. Debería ser tolerante, debería convencer con argumentos y no con miedo. Porque, claro, hay gente que puede tener miedo cuando reciben las alas, que lo sabemos que ha ocurrido, amenazas, mensajes disuasorios, digamos, cuando menos, y al final la gente no es porque esté de acuerdo contigo, directamente tiene miedo y decide no hacer algunos actos. Y no hablo de festivales, digamos, donde sí van grupos abiertamente neonazis, hablo de conciertos donde han ido desde por ejemplo, Orphaneland tuvo problemas en la gira en España por sionistas, pero Destroyer 666 lo tuvieron por supuestamente ser de extrema derecha, algo que yo, más allá de lo que diga el vocalista más, en un momento dado, no creo que represente el grupo de la extrema derecha. Más que bueno, de extrema derecha, te puedo decir que lo sé bien, fue porque el cantante se metió con el nuevo feminismo. Dijo que no era ni feminismo ni... Fue más que eso, un panfleto que se tiró el tío allí. No tuvo más... Fue por ciertos comentarios. Sí. Y los comentarios al final son pensamientos que pones en voz alta, Y como no le guste al poder... Y pues... yo no estoy de acuerdo con que deba haber delitos de pensamiento. No, no. Sino de hechos, claro. Claro, es que... En fin. Vamos a poner a Vicious Rumors. También vienen a tocar próximamente por aquí. Les veremos ya sin... Esperemos Larry... que se puedan ver. Sí, hombre, les veremos sin Larry Howell. Ya, pero esto... bueno, igual viene otro batería. Han tomado decisiones. Lo que no hacen los políticos, que es cesar a quien ha tenido un mal comportamiento, un corrupto y tal. Y se, pero sí, se, sí, se lo hacen los músicos en este caso. Y se lo permiten las personas han, que siguen. Han cesado al batería. Cesado el batería por opinión. Por opinión, exactamente. En fin. Por discrepancia. Asumiré las consecuencias de todo lo que estamos diciendo hoy. Yo también. Si algún día se llega el último programa de La Mirada Negra, pues también lo asumiremos. Yo no voy, no vamos a rectificar, porque entonces... No, yo pienso así. Sí, yo también. Al que le moleste, lo siento mucho. Pero defenderé, pero digo, lo digo también, que sé que hay gente que está participando de esto de corazón. Tal vez no esté reflexionado. Creo que tal vez no esté reflexionado. Yo defiendo la libertad del individuo. Y tampoco podemos, y tampoco puedo hacer nada en lo que hace la gente. O sea, quiero decir, yo muestro aquí mi opinión, la gente actúa de una manera determinada y tampoco me voy a poner a pegarme con ellos. No, es, no. Es como la sociedad está funcionando por lo que sea. Por lo que sea. Y también hay que vivir con ello. O sea, con ello viviremos. Con ello viviremos y sé que dentro de ello, pues... Hay gente que me cae de maravilla y con la que me gustaría discutir, aunque igual no se puede, no lo sé. Vicious Rumors, el 28 de mayo en Portugalete, en la Sala Gruz de Vizcaya, el 29 de mayo en Madrid, en la Sala Silicona, el 30 de mayo en Barcelona, Sala Lennon, y el 31 de mayo en Valencia, Sala Zulu, si lo he dicho bien, Sala Zulu, presentando este nuevo trabajo discográfico, pues realmente afilado, como es su sonido de speed heavy metal, de Devils Asylum. Hemos escuchado el tema que le da título. Mira, siguiendo un poco con el tema y metiéndonos hoy mucho en este berenjenal, te pasé creo una noticia, no sé si era nueva la entrevista, no miré la fecha, pero Dave Mustaine venía a explicar en Mariscal, o sea, el titular era yo no soy de derecha, solamente voto la opción que me parece menos mala. Sí, claro. A ver, Lo que me parece ya increíble es que haya que justificarse. Pero bueno, o sea, lo que te quiero decir, y si fuera de derechas, ¿qué? Exactamente, claro. Quiero decir, tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Lo que no se puede es matar a nadie ni meter en la cárcel a nadie. Matar hablo civilmente. Bueno, si hacen delitos, sí. Hablo metafóricamente musical. Matar el escenario, sí, quitarle del escenario es... A ver, socialmente te pueden matar. Que se entienda, eso hablo. Es, que no entienda... es duro no poder participar en la sociedad en la que vives. Es muy duro, porque pienses diferente. Porque sientes un rechazo que afecta a tu día a día, o sea, que va más allá de la discrepancia, que eso es algo normal. Yo recuerdo en su día, creo que fue cuando se presentaban Obama y Al Gore, eran... Bueno, el tema es que entre Al Jourgensen, de Ministry... y Dave Mustaine, que son dos conspiranoicos del mundo del metal, solo tienes que ver sus letras. Sí, claro. Alguno que le gusta mucho Megadeth parece que no las ha... Pues Megadeth es el grupo exactamente. No le hay más. No ha debido reparar demasiado. No. Yo entiendo que dentro del mundo, vamos a decir, conspiranoico, lo pongo entre comillas, hay mucha discrepancia de opiniones, porque yo recuerdo que hace años se tachaban muy de izquierdas. ¿Recuerdas en su día cuando Hugo Chávez dijo que le habían inoculado el cáncer? Claro. Era como, la conspiranoia de izquierdas, ¿no? Porque claro, entonces estaban ahí, claro. Era la época de George Bush, de Aznar, y era como... Creo que Chávez, Hugo Chávez ahora mismo sería ultraderecha también. Por lo menos nacionalista era, o nacionalista. No, te digo con lo que dicen ahora la gente. Bueno, sí. Porque, a ver, el Maduro inmaduro cuando llegó hizo todo lo contrario. Voy a hablar aquí de... No, a saber lo que se mueve tras las bambalinas. También me resulta curioso cómo de repente no había presos políticos en Venezuela y ahora los hay y los libera alguno de izquierda de España. Tremendo. Cuando supuestamente no eran presos políticos, sino políticos presos en Venezuela o gente que estaba intentando derrocar, que lo ha habido un gobierno, porque ha tenido siempre mucha oposición la izquierda venezolana desde que llegó Hugo Chávez. Ha sufrido un acoso y derribo. De hecho, cuando recibió el golpe de Estado de Hugo Chávez, se puso el presidente, como si se hubiera puesto el presidente de la COE aquí de presidente del gobierno. O sea, más descarado imposible. Sí. Bueno, aparte que también se metió mucha gente de izquierdas en la cárcel, ¿eh? Sí, bueno, no... Ahora hace poco, el partido que había, no sé si era comunista, ese le metieron en la cárcel. También, esa gente no lo sabe. Es. Sí. Y en España pasa un poco igual, ¿eh? Sí. Ha habido gente comunista y hay gente comunista en la cárcel. Algunos, por cierto, muy maltratados, y aunque supuestamente estamos girando hacia la izquierda, ni los conoces. No, claro. O sea, ni los conocemos. O sea, y llevan 30 y 40 años, ¿eh? No se habla de ellos directamente. O sea, no se habla. No sé, son comunistas auténticos. Para que sepáis, algunos que vais de... Sí, comunistas auténticos. Lo puede buscar los que tanto se crean, que tal, que lo busquen, que investiguen. En España también los hay. Sí. Pero bueno, resulta que en Venezuela, ahora se va a hacer hasta un plan y tal. Bueno, me sorprende, ¿no? Que de repente sí hay... presos políticos. Digo, joder, yo pensaba que si éramos un tanto de izquierdas apoyábamos esa forma de ver las cosas, tanto más comunista, que no sé si lo era, yo creo que más bien socialismo, ¿no? Lo de Venezuela, y de repente se reconocen los presos políticos. Sí, bueno. En fin, una cosa que me llama la atención, y la izquierda aquí no dice ni mu. Hoy la izquierda. Nadie dice ni mu, sino que se aplaude incluso la liberación. Bueno, sin más, ¿qué iba a decir, por cierto? Ah, pues eso. Estaba hablando de que Al Jourgensen, en su día... decidió votar a Obama, pero creo que era Al Gore en aquel momento, es que ya no me acuerdo exactamente quién era el candidato de derechas, y Dave Mustaine decidió que había que votar a Al Gore. Y... Pero Al Gore no era demócrata. Joder, no me acuerdo, tío. Sí, hombre, fue el del cambio climático. Joder. Bueno, no sé quién era. No sé. Era un paisano que estuvo en el Vietnam, así rubito, ahora lo busco sé. Yo. El caso es que entre ellos discutieron a nivel de entrevistas y le dijo a alguien, al Jourgensen, oye, pues que sepas que Dave Mustaine vota al otro, no fastidies, habrá vuelto a beber, ¿no? Y se sigue con la vida, ¿sabes? De cada uno. McKay creo que era el... Pues eso, para aclarar. Fíjate, dos músicos que tienen una visión del mundo, ya digo, conspiranoica entre comillas, la canción de New World Order de Ministry, pues fíjate, es de cuando dijo aquellas palabras George Bush padre de New World Order. Bueno, pues resulta que discrepaban en eso, porque es que realmente a nivel político es muy complicado. Yo sinceramente mi opinión es que no se cambia nada, porque siempre llegan ahí marionetas muy condicionadas, sí. Lo estamos viendo, con casos de corrupción o con delitos muy graves detrás. Bueno, ya vemos el caso este último, nadie, están todos. No voy a entrar mucho en el tema, pero todos sabemos que llega hay gente que la puedes manejar muy bien porque tiene demasiados muertos en el armario, te debe demasiados favores y cuando tú te manejas el capital o manejas el dinero o le has financiado, pues evidentemente le tienes muy controlado. Si no, le puedes hacer caer en dos... Iba a decir en dos días, pero yo creo que en dos horas. Puedes hacer caer en dos horas prácticamente. Entonces llegan muy condicionados, no creo que se cambie nada, pero la visión que puede tener cada uno, la que tenga el Jürgens, la que tenga Dean Mustaine, yo no soy quien para decirle que esa visión no la puede tener. La puede tener perfectamente y cada uno que actúe en consecuencia. Hay que quedarse con las obras de cada persona. Bueno. Yo siempre he dicho, cuando escuchaba a la gente Beethoven, ¿tú crees que sabía cómo era Beethoven? ¿O cómo era Mozart? Sí, claro, o cómo era... Que yo no lo sé tampoco. Yo lo escucho y luego te dicen, es que esta... Yo no lo escucho. Escucha su obra. Parece, no escuches lo que haga él. Parece que Beethoven era muy machista, ¿no? Ahora dicen. De todo. Había... Bueno, yo no te voy a decir, por ejemplo, de Buñuel. Ya sabes. Buñuel fue terrible había para una, la mujer. Una serie que recomiendo por ahí. Todavía está por internet. La de... Fue en la 2, la de Ciudad K. Muy bueno. ¿Me has pasado alguna es cosita? Que, es brutal. Que era brutal la crítica brutal. Y tenían un sketch. Qué pena que ya no esté tenían eso. Tenían un sketch en el que comentaban, joder, Beethoven, ese machista y tal, que no escribió para Elisa que fuera para su mujer, era para Elisa, para. Porque no quería ni escucharla. Igual no se hacía ni el sordo. Igual no era ni sordo, se hacía el sordo para no escuchar a su mujer. Sí. Bueno. Sí. Es curioso porque ese programa me lo pasaste tú. No lo conocía. Es que no tuvo mucha repercusión, pero bueno, era una serie brutal. Muy, muy crítica y con mucho mensaje. En fin, lo dicho. Dave Mustaine también ha tenido que salir a dar explicaciones. Tiene próxima gira, Router Resurrection. Si le dejan. Hombre. ¿Sabes lo que pasa? Mira, lo voy a decir, voy a parar para no comerme mucho el tema. ¿Sabes lo que pasa también detrás de todo esto? Que encima el que suele ser primero atacado es el más pequeño. Sí, sí. O sea, una pequeña sala de conciertos. Siempre. Siempre es una pequeña sala de conciertos. Un grupo que va a meter unas decenas de personas. Pero lo grande no se suele parar. A ver, que también no se suele parar. Lo digo que aquí, en la Vuelta a España, por ejemplo, que es algo bastante grande, sí tuvo repercusión y consiguieron pararla de aquella manera también. Sí. Pero bueno. Por cierto, luego hablamos, si quieres, cuando pase esta canción, hablamos un poco también del Viñarrock, que ha vuelto otra vez. Bueno, como quieras. Busca. Estamos en Café con Fran. Hoy es Café con Fran 2 horas. Por eso es. Ya nos hemos comido 48 minutos. Vamos a ir con este Tipping Point del último trabajo de Megadeth, que se se despiden. Es su último trabajo discográfico. Luego te recuerdo también sus fechas. Hombre, ¿vale? Claro. Vamos a ir con Dave Mustaine. Yo entiendo, que independientemente de su pensamiento, de su línea política, lo que quieras, siempre ha tenido canciones muy, muy interesantes en cuanto a letras, algunas de ellas hasta visionarias. Pero bueno, no sé si la gente ha reparado. Para mí es un crack. No sé si ha reparado mucho en ello. En fin, mucha gente, por lo menos, visto lo que veo. Sí. We'll be right back. Pues el señor Dave Mustaine, unas letras que creo que siempre ha apuntado, yo siempre lo he visto un poco así, el tema este de la conspiración, siempre me ha interesado, o desde hace muchos años me ha interesado, sobre todo porque apunta mucho al poder, sí. Independientemente del color que sea, porque es que aquí parece ser que el poder solo tiene un color que es de derechas. Si es verdad que como el mundo se maneja con dinero, tendemos a asimilar a la derecha con el dinero, pues pueden tener razón, ¿eh?, la gente de izquierdas cuando dicen eso. Lo que pasa es que luego ellos participan de ello. Lo que pasa es que ellos tampoco rompen con ellos, sino todo eso lo contrario. Eso es, todo lo contrario, les gusta eso. Acaban haciendo de mediadores con ese poder, incluso acaban lavándole la cara muchas veces. Y mundo, participando de él, aprovechándose mundo, de él. El mundo sigue funcionando igual y le dan la vuelta a ciertos valores que había anteriormente. Pues, por ejemplo, ya estamos viendo aquí como siempre ser un tanto antiestado era muy visto, muy de izquierdas, y ahora tienes un gobierno de izquierdas que te defiende el Estado por, sí, todos, sí, lados, por todos los lados. Cosa que, por cierto, hacía el propio Mussolini, que venía de la izquierda también. Pero, exactamente. Claro, eso ya no lo saben todavía. Entonces, al final, claro, acabas diciendo, vale, muy bien, yo estoy muy de acuerdo con las medidas sociales, por ejemplo, pero es que luego me acabas dando la vuelta a ciertas situaciones y tampoco estoy de acuerdo. Lo cual no significa que no tenga cosas buenas, ¿eh? Qué peligroso es lo del Estado. Sí, pero bueno, quiero decir eso, que te cambian ciertos valores y al final hay muchos matices que la gente parece que se olvida de ellos y se queda un tanto en ciertos aspectos, bueno, buenos, malos. Maniqueísmo total. Sí. O sea, un maniqueísmo total es en el que vivimos y parece que no hay que salir de ahí. Si no apoyas a los buenos, ya es que eres de los malos. Eso es. Claro, y dices, es que los buenos no son tan buenos y los malos son malos, pero no todo es malo. Quiero decir, o sea, hay que mirar un poco. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Y luego también el tema de... O todo es peor. El tema de creerse también como superior a nivel personal. Nosotros somos las mejores personas, pues hombre... Eso está muy mal. Yo pienso que sí. Yo pienso que hay que mirar un poco... A ver, buena voluntad, yo te entiendo a pensar que tenemos todos. Tenemos buena voluntad y, por supuesto, tendemos a querer vivir. Entonces, el querer vivir conlleva que tenemos que garantizar pues nuestro sustento, nuestro techo, el bienestar de nuestra gente de alrededor, nuestra familia. Eso es, hasta eso, ahí lo tenemos todo. Eso dentro, es primordial. Dentro de ello, queremos vivir bien con el resto de la gente que tenemos más alrededor. Y entiendo, ¿eh? Que más o menos... Había un lema que era vivir y dejar vivir. Es tan fácil como eso. Ahí estamos. Muy anarquista, por cierto, que ahora también ha pasado a ser de derecha. Sí, no, el anarquismo ahora es el libertario ese que le han pasado ya de derechas, ya pues, sí, ahora ya pues eso, se da un poco la vuelta. Y ya cuando le quieren dar la vuelta ya dicen anarcocomunismo, que es una cosa que inventó un italiano después de Bakunin, pero bueno, hay cada uno que estudie. El caso es que se da un poco la vuelta y se mezcla un poco la anarquía, se viene a decir que es que la libertad es no es la libertad del mercado, es la libertad de la gente. Efectivamente. Vamos a decir, pero bueno, y además hay grupos... Sí, es que hay dos, es que luego del anarquismo pasó, el anarcocomunismo y el anarcocapitalismo, pero, las dos cosas. Pero no cantaban Escape eso de a la tumba de Durruti y nos vamos a emborrachar, ¿cómo era? Buscar la forma de, poder recuperar ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Eso era, sí, sí. Bueno, pues sí. No lo sé porque nunca he escuchado este grupo más que aquellas famosas que sonaban en las verbenas esa del costo y de... Yo sí he escuchado Escape y tienen muy buenas letras además. También sí, atacando el poder, lo que pasa es que claro, ¿ves? Aquí está el tema, atacan el poder, pero luego se han quedado en esta izquierda actual y bueno. Te puedo contar pero sí que recomiendo por lo menos las letras de los discos de Escape son fabulosas. Mira, sin criticar a Escape voy a comentar algo. Yo tengo amigos en común de Escape. Yo a Escape no les conozco, pero conocí una sala que se llamaba la Rock Circus de Coslada, que allí tocaron cuando no era nadie Escape, iban a tocar. No tenían, yo creo que no tenían ni flautas ni cosas de, era, vamos, ni trompetas, ni era más rock, ¿no? Y pones ahora. Y curiosamente dijeron, mira, vamos a ser millonarios, vamos no sé qué, si alguna vez somos, te prometo que volveremos a esta sala, al dueño, que los conozco, eran, y no volvieron. Bueno. Se lo pidieron. Y alguna vez que hablas con ellos y dices, joder, ha venido hasta Joaquín Sabina a vernos. Pues estos no. Bueno, yo tampoco tengo mucho en cuenta. No, pero bueno, solo es un detallito para que veas cómo funciona esto. Pero todos tenemos despistes y todos no nos acordamos a veces de algunas cosas. Sí, es que se lo pidieron. Y yo soy el primero que, pues eso, que muchas veces dice, joder, pues no me he acordado de esto, no me he acordado de lo otro. He tenido una falta de consideración aquí y no me he dado cuenta. Te quiero decir, no puedes estar a todo. Y es como cuando, yo qué sé, que algunas veces, como cuando un grupo viene aquí a la radio y dice, joder, no me han hecho caso en 10 años y vienen ahora, ¿por qué? Porque tienen un disco, pues es claro. Normal. O sea, no hace falta que vengas de vez en cuando a acordarte de mí, quiero decir, es normal. Pero tampoco tienes que decir que voy a ir. No, pero bueno, lo normal es que la gente se acuerde de ti cuando pues te necesita para algo. Para lo otro ya está la familia y los amigos, también eso hay que dejarlo claro. la familia y los amigos sí que están día a día contigo, saben lo que te pasa. Me parece que es de lo más sagrado que pueda haber y por eso entiendo que no se deberían de romper por diferentes por supuesto, pero ahora ya sabes que ser familiar tampoco es, es de ultraderecha, ser familiar. Habrá que ir a una guerra civil mundial. Sí, sí. Tenemos que estar matando. Mira, igual la próxima guerra se lidia en la casa de cada uno. Yo creo que ser familiar es de las cosas más bonitas que puede haber en este mundo. Luego, por supuesto, hay familias o familiares que no serán ejemplares, lo que tú quieras. Eso es. Pero siempre habrá algo mágico que son tu familia. Vamos, yo no sé, siempre pongo en primer lugar mi familia, siempre. ¿Familia y amigos? Amigos. Sabes que la familia te lo perdona si es familia. Y perdonas porque es familia. Y si necesitas ayuda, te va a ayudar la familia. Y si no, no es familia. Por eso me resulta preocupante el apuñalamiento público que veo que hace alguna gente, algunos amigos, que eran amigos hasta ayer, quedando de maravilla porque no... Es que tiene una línea ideológica que no va con la mía, esto es una vergüenza. No le quiero. No la has conocido en tu vida. Que ahora te han ganado con el relato. Sí, también es verdad que se han extremado los discursos y eso lleva al choque. Ya. Creo que se han ido extremando un poco. El relato, Antonio. Sí, eso es. También creo eso, que hay alguna gente que igual, también hay que decirlo, al lado derecho se ha ido extremando. También tal vez por lo que ha ido viendo del lado izquierdo. Sí. Normalmente es que hay una reacción. Lo que no se puede es intentar convencer insultando. Es muy difícil, ¿eh? A ver, hay una reacción. No estoy a favor mucho de lo reaccionario, aunque haya veces. Es que claro, es que decir esto parece que este tío no es radical. No. Yo estoy de acuerdo con Hugo Chávez, que decía hay que ser radical, ir a las raíces. Eso es verdad. Pero no sé, no recuerdo yo que se fomentara en aquellos años, por lo menos, un enfrentamiento tan directo. No sé. Por cierto, Chávez también defendía mucho a la familia, ¿eh? ¿Hugo Chávez? Sí. Bueno, luego estuvo divorciado, ¿eh? Bueno, pero joder, claro, buen día. Pero ya no eres familia, entonces. Ya, bueno, no sé. Ya familia de sangre, de hijos, de etcétera. Y Naomi Campbell debía ser su amante, ¿no? También, y bueno, o sea, en fin. Bueno, fechas de Megadeth, que al final no las digo, dentro de la gira Road to Resurrection. Megadeth el 25 de mayo en el Roche Arena de Valencia, el 27 de mayo en el Coliseum de A Coruña y el 29 de mayo en Vizcaya Arena, en el BEC, aquí en Baracaldo. Igual hay que ir, ¿eh? Y la Rote Resurrection. Ya digo que con Rote Resurrection, pues no. Ya, es verdad, calla. No tengo calla, muchas migas. Calla, ¿no? Entonces igual no lo dejamos. No, pero a ver, yo no voy a cáncer. Yo es que a mí más ganó en el relato, pero, Antonio. A ver, pero evidentemente, quien quiera ir. Pues, más ganó en el relato. Solo digo que, a ver, yo como prensa es posible que no vaya, como público ya veré. Me ha superado el relato. Y no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, el tema del KKR, que el Viñarroca ha hecho un anuncio a bombo y platillo, ¿no? De que ya no está el KKR, ya no están financiados por el KKR, entonces por lo tanto ya pelillos a la mano. ¿Has visto qué fácil se hace? Ya está. ¿Y se lo creen? Sí, al parecer no es del todo así, por lo que he leído por ahí, pero bueno, no sé si tú quieres decir algo al respecto. No. Es que no he profundizado mucho. Simplemente que siguen estando las raíces, como dices, ya que pronto, pues que vayan a las raíces de quién lo hace. Y ya está. Hombre, y da igual, y si hasta este año has hecho no sé cuántas ediciones financiado por ello... decir, no, ya a partir de ahora ya no. Y lo han conseguido. O sea, yo te puedo estar pegando una paliza diaria y decir, a partir de hoy ya no te pego más. ¿Tú te crees que un festival con todo lo que conlleva puedes decir, mira, esto cambia ya, nos queda... ¿Cuándo es esto? ¿Dentro de 2 meses? Yo no lo creo. Bueno, es igual. Y ya está. A mí eso es el dinero. O sea, y la gente se lo cree. Vaya por delante, que es que a mí el dinero siempre me parece sucio. Sí, sí. Vivimos en una sociedad que requiere del dinero para vivir... Y algunos pues tenemos que trabajar a diario para sacar ese sueldo de una manera que nos parece honesta, porque claro, estamos trabajando a cambio de algo, recibimos ese dinero. Pero hay otra mucha gente que no, que se dedica a trapichear directamente con el propio dinero, a hacer dinero del dinero, cosas que yo creo que son... O sea, no haces ni una labor a favor de la sociedad, pero es el que está forrado. Yeah. Y ya te dedicas a la especulación y a cosas por el estilo que no conllevan un bien social. Pero bueno, resulta que ellos están un poco al margen seguramente de estas disputas y nosotros, los que estamos currando por nuestros 1.000 euros, 1.000 y pico euros para subsistir, igual nos estamos enfrentando entre nosotros. Eso, yo solo quería comentar eso del Viñarro, que es curioso, simplemente. Y luego el tema de las financiaciones de los festivales, cuando son tan grandes, pues siempre lo he dicho, es que la gente, no sé si se va a quedar en los titulares, en la noticia superficial, o va a querer indagar un poco más abajo a ver cómo funcionan este tipo de historias y cómo se financian, porque a partir de ahora habría que hacerlo siempre, no cuando te lo cuentan. Ya me lo han contado a bombo y platillo. Como me lo han contado, ya me he enterado y me parece fatal. ¿Claro? Como cuando no te has enterado de dónde han ido esos festivales de fines benéficos, ¿no? El tema del concierto aquel mítico de Queen fue bastante sonado, ¿no? Que al final no debió llegar el dinero donde tenía que llegar. Pero aquello fue precioso, ¿eh? Un evento multitudinario con un montón de gente, con Freddie Mercury ahí. Y luego resulta que, por cierto, no debía ser un ejemplo tampoco de persona, sino un ejemplo de vocalista. Sí, sí. Pero bueno, pero no deja de ser... pues probablemente el mejor cantante que haya habido en la historia del mundo del rock, Freddie Mercury, lo cual no significa que si indagas en su vida dejó una obra, era un visionario además, musicalmente. Luego indagas en su vida y igual no era un ejemplo, pero es que a mí eso me da igual. A ver, tanto como igual no, a mí me gustaría que todo el mundo fuera maravilloso. Ya, pero bueno. Pero yo por lo que admiro a Freddie Mercury es por cómo cantaba. Exactamente, es que yo no quiero indagar. A ver qué hizo Freddie Mercury, a ver con quién se acostó, a ver cómo se drogaba. Es que eso me da igual. A mí me gustaría que todo el mundo fuera un ejemplo. Pero es que la gente tiene vicios, tiene defectos. Todos entiendo yo que tendremos alguno. Y no, igual no somos ni quien para juzgarnos, eso pero está bien mirarnos de vez en cuando un poquito adentro a ver si somos el ejemplo tan grande que nos creemos, pero bueno, precisamente yo diciendo esto no soy ningún ejemplo, te lo digo. Intento tener una vida lo más ordenada que puedo, mantener un equilibrio mental si es que se puede, tal y como están las cosas, y apoyar lo que me gusta, que es la música, el rock, el heavy metal, que me parece que si ya nos vamos a dividir más para hacernos más pequeños, pues mal nos va a ir. ¿Te has dado cuenta que desde que nos hemos cabreado no ha habido ni un sonido de fondo ni nada? Mira, eso no te has dado cuenta, ¿eh? No lo sé. No, está sonando de maravilla, igual hay que calentar un poco la mesa, no sé. Igual es el tema, no lo sé, que hay que calentar un poco la mesa de sonido, porque es que como no sé de dónde viene. Pues es que llevamos un rato, ahora igual ya doy el gafe yo, pero... Bueno, pues lo dicho, que entiendo yo que, no sé, que si no vamos a juzgar, tampoco me voy a entregar y ponerme unas esposas, ¿no? Pero no creo que tenga hecho ningún tipo de delito detrás, para nada. Pero claro, algo reprochable, por supuesto. Seguro que lo que estoy diciendo ahora para alguno debe ser motivo ya de... Y qué bien que les parezca, pero que lo respeten, claro, como tú respetas a los demás. Porque también una cosa tengo que decir. Yo no te he visto nunca insultando a nadie, a ti, Antonio. Bueno, seguramente lo habré hecho. Sí, lo has hecho, pero cuando te han faltado el respeto. No creo que tú hayas insultado... Y te lo digo, y no, esto no es peloteo porque te conozco y sé cómo funcionas. Puedes haber insultado cuando ya te has visto acorralado porque alguien se ha metido contigo por H o por B. Pero yo a ti nunca, siempre te he visto argumentar. Y he visto a mucha gente que va de culta, que va sin argumentar y sin insultar. Bueno, pues pero puede que se insulte o califique de cierta manera a ciertas personas, ¿eh? No digo que no. O sea, quiero decir que lo habré hecho, seguro, como todo el mundo. Lo hacemos, pero yo creo que siempre ha sido muy respetuoso a la hora de opinar, de decir algo. Yo tengo que decir cómo eres porque te conozco. Y hay gente que no me parece un ejemplo. Y no es tirar flores. Hay gente que no me parece ningún ejemplo de persona, por ejemplo, y me gusta su música. Y tú y yo sabes que somos totalmente diferentes en la música, ideas políticas. Porque yo paso de todo, me la trae floja a la izquierda, a la derecha, yo creo en mí. Y tengo ideas que no sé si serán de izquierda, si serán de derecha, es que no quiero ni usarlo, porque son inventos que se ha hecho para que la humanidad discuta. Y punto, es lo que me parece, izquierda, derecha, Real Madrid, Barça, Athletic, casi digo Bilbao, perdón, Athletic Club, Real, pero es por mi ignorancia futbolística, aquí lo admito, ¿eh? Y es lo que pasa en la sociedad, estamos en un abanico de separación. Polo Norte, Polo Sur. Todo es separar. A ver, todo separa. Pero hay que darse cuenta que siempre se separa normalmente en dos partes porque si vamos a poner que eliminamos a una parte de las dos, ¿acaso se cree la gente que no habría una derecha en la izquierda? Claro que la habría. Porque siempre habrá gente que sea más de izquierdas y los que sean menos de izquierdas... Pero es una forma de hablar e inventar. Sí. No podrías decir el sentido común. A ver, yo... El sentido común es este. Por ejemplo, estamos defendiendo a la familia. Pues ahora ya sabes perfectamente... que la zurdería de ahora, que no de izquierdas, porque la izquierda creo que es muy respetable, está hablando que si la familia no, que si los hijos, que son del Estado, que no... ¿Pero qué tonterías son esas? Y ahora igual digo, y luego me cancelan a mí, no digo, pero me parece la mayor tontería del mundo. Y es que encima son cosas que son verdad, tú lo sabes, Antonio, el que quiera, que lo mire. No te preocupes si te cancelan, que quedaremos para tomar un café, pero en lugar de en la radio, pues en un bar. Eso es. Y nos daremos un abrazo, por lo menos a ver si nos dejan un rinconcito. Si socialmente ya no puedes participar, eso es. Porque la sociedad no te deja. Porque, sí, no puedo. Al final es. Oye, en el fondo es muy democrático, vamos a decir. O sea, es antidemocrático, pero o no. Porque es muy democrático que haya una gran cantidad de personas que en un momento dado decían, este no puede hablar. Bueno, pues es que, a ver, Antonio, pero que tú lo y yo... Lo dice una mayoría, ¿no? Tú y yo pensamos muy diferente y estamos un día y digo, estás mal mirado esto y te digo yo, no, es esto. Y luego me dices, tú mira, es esto. Y digo, ah, tienes razón, Antonio, o al revés. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pues muchas veces. Muchas veces. Cuando no y nos hemos alguna vez enfadado. Nunca. A ver, cuando estás equivocado y sé que estás equivocado, no cuando piensas claro, diferente. Claro, cuando piensas diferente no puede. Cuando piensas siempre me dices, yo pienso así, yo te digo, yo pienso así. Cuando me has mandado una información que te digo, mira, objetivamente no es así, pues te lo digo. Claro. Y yo muchas veces te digo, pues sigo pensando que sí, y yo te digo, joder, pues tienes razón, sí, porque sí, pero mira. Hay veces que es objetivo. O sea, vamos a decir, esto no lo ha dicho este tío, ¿no? Pues si no lo ha dicho, no lo ha dicho. Lo no que hay me más. Da cuenta investigando que eso de neutral y todas esas que vienen de verificación son los mayores mentirosos. Empiezas a indagar un poco y es increíble. A ver, es que vamos a decirlo claro. Se llaman verificadores de información, pero vamos a decir que son los defensores de las versiones oficiales. Eso sí. Punto. La mayoría de los casos es eso. Porque sería, pues eso, si Luc Montagnier dijo en su día lo que dijo sobre el tema de las vacunas, la pandemia, y fue verdad que lo dijo, no puedes tacharlo de bulo. Exacto, lo ha dicho un premio, lo ha dicho un premio Nobel de Medicina. Y además, o sea, bulo sería, no lo ha dicho un premio Nobel de Medicina, pero es que un premio Nobel de Medicina, ya fallecido, por desgracia, dijo, no recuerdo exactamente sus declaraciones, pero habló en contra de las medidas con la pandemia, de las vacunas, etcétera, ¿no? Y dijeron, es un bulo, no, decir lo ha dicho. Si lo ha dicho un premio Nobel de Medicina, tacharlo de bulo es muy fuerte. Porque puede haber otro Nobel de Medicina que también discrepe. Y si lo dice, o sea, tachar de bulo diferentes visiones sobre un tema es muy fuerte tacharlo. Me parece que no está bien dicho. Bulo es que te digan hay un cocodrilo en el Nervión y te digan no, mira, es bulo, el cocodrilo está en Ecuador. Y era un pato. No, o era un pato, eso es. No pasó en Valladolid que vieron. Eso es la pantera. En el Pisuerga. También fue un cocodrilo. Sí, también. Y hubo una pantera que era un gato. Sí, sí, sí. Eso sí es bulo. Eso, o sea, no era una pantera que era un gato, vale, bien. Ahora, si un premio Nobel de Medicina te está diciendo algo concreto, por lo menos debes tenerlo en cuenta. Tampoco digo que sea una verdad absoluta. Y luego te ponen una palmera, un palmero en televisión y le hacen más caso que a un premio Nobel de Medicina o a la medicina germana. Sí, pero luego recuerdo que te ponían como ejemplo en la pandemia, es que lo que diga Miguel Bosé, digo, no, lo que diga Miguel Bosé, no. Lo que dicen estos médicos, muchos de ellos, que eran médicos respetados y que muchos de ellos se jugaron y se han jugado y han perdido, perdido el prestigio por discrepar en aquella época en la que sí que había que haber demostrado lo antisistema que somos y todo esto, ¿no? Y contra la censura y contra la falta de derechos humanos que se vulneraron por completo. Delitos, para mí, que sí que deberían ser catalogados de delitos de odio, como decir, no invites a un familiar a cenar si no se ha vacunado. Y ahora resulta que nos reímos. Le vas a matar, matando a la gente. Eso, tratar de asesinos. Es que así de fuerte por fue. Por salir a hacer... Deporte. O por tú tener solo un problema que ni, de gente de esto que tenían... TDAH, esto que llaman, que nervios, cosas que necesitan, un autista que necesita salir, o sea, mil enfermedades que hay. Sí, sí. Tener, por ejemplo, que tienes que andar, porque el azúcar, ¿cuánta gente se ha muerto? Pidió gente que a los autistas, para que se supiera que eran autistas y podían salir a la calle, que se les pusiera un brazalete azul. Sí, sí, sí. Eso lo pidieron. Sí, sí, sí. Y además, una época en la que un perro, que me encantan los animales, pero tenía más derecho a salir a la calle que un niño. Sí, sí. Con una enfermedad, un abuelete, una abuelilla que tengan que andar, porque todos los días tienen que andar. Tú no sabes la gente que ha caído cuando decían, es que han matado tal, han matado la residencia. ¿Tú no sabes lo que se llama a la gente que le quitas de hacer el ejercicio que necesita? Pues el sol, el sol, que es la vitamina principal del ser humano. Ahí no vi mucha defensa de los derechos humanos. Además, se censuraba la información, se tachaba de falsa información, que no era falsa. Y encima se dijo que había que monitorizar las opiniones de la gente, que se ha vuelto a decir ahora, que había que monitorizar a ver qué piensa la gente, cosa que es propio de una vigilancia dictatorial, pero bueno. Y a las 8 aplaudir encima eso. Eso es, y además aplaudir, perfecto, todo maravilloso, como ¿cómo se llama el de Corea? Que hay que aplaudirle. El presidente. Pues acabaremos así, cuando pasen por la calle, tú aplaude, que hay que ser aplaudir porque son increíbles. O sea, pues bueno, pues eso lo hemos vivido delante de nuestras narices. Se ha apoyado y ahí no vi ni una sola reacción por parte de quien me lo esperaba. Hubo gente que me sorprendió, casualmente. No, hombre, ha habido mucha gente, tú sabes perfectamente. Aquí, Bisicha, por ejemplo, te puedo decir. Aquí en el país ha habido mucha gente de izquierdas que apoyó. Pero, ojo, esos ahora están, no sé si es la palabra, defenestrados. Sí, sí, no, y olvidado. Y ahora son de ultraderecha. Ahora ha pasado el tiempo y se podría analizar. Ha sido gente que se presentó por el antiguo, joder, ya te conté, cuando se prohibió a la antigua izquierda Berchale presentarse, se presentó un partido estatal. Es que voy a decir una cosa también con el tema de que se politice todo. Para estar a favor de una vacuna concreta, en concreto la del COVID, vamos a poner tal y como se dieron las cosas, para negar la versión que se nos dio del COVID, porque yo soy negacionista, para negarla, es cuestión de ser de izquierdas o de derechas. Lo digo porque es que ahora hay una extrema derecha que es muy peligrosa, porque lo que dice es que murió más gente por COVID de las que realmente se dice. Eso no es ser negacionista. Eso no es ser negacionista. Eso es todo lo contrario. Eso es ser todavía más afirmacionista del gobierno. Yo nunca le he echado la culpa al 8M y nunca se la echaré de los contagios como hace esa rancia extrema derecha, que se lo tengo que criticar, para que, por si alguno se piensa. Escucha, yo no les critico que salieran, pero sí les critico que digan que después había que cerrarse y eso no había influido. Si tú piensas así, tienes que pensar que ese día claro ha sido terrible. Ahí es, eso es verdad. Eso es lo que quiero llegar yo ahí. Entonces yo, si como defiende ellos defienden eso, ese día se puede salir, los demás no, caes en el mismo error. Que está en el error que tú estás diciendo de los otros. Claro, es el mismo. Es que si defiendes la versión oficial, claro, pero luego tú no quieres ser culpable de lo que has hecho, si supuestamente la versión oficial... ¿Me escuchas? Que noto, perfectamente. ¿No? Ahora ha sonado un poco. ¿Ves cómo noto, se notaba? Noto, es porque nos hemos relajado un poco. Bueno, pues eso. Si tú defiendes la versión oficial, es verdad que no es coherente decir que lo que tú hagas no tiene nada que ver. Pero también es que me sorprende la cantidad de gente que está a favor de normas que luego ellos no quieren cumplir o no cumplen. O sea, siempre es para los demás. Parece que las normas son para los demás. Recuerdo que en aquel momento, ya hemos empezado otra vez con los problemas, recuerdo que en aquel momento hubo un miembro de la Organización Mundial de la Salud, que tendría más de 80 años, que dijo que lo ideal era que la gente no pasara de los 75. Sí, sí, sí. Claro, sí, estábamos bajo la doctrina del shock, yo compartí aquello, no sé si alguien lo vio, le dieron importancia. Sí, ¿no? yo lo vi. Porque como estábamos todos muertos de miedo, ¿no? Nos querían meter ese miedo, pues mucha gente no fue consciente de lo que se estaba viviendo. Digo, un tío que es miembro de la Organización Mundial de la Salud tiene que estar velando porque se viva 120 años o 130. Y yo oí, no voy a decir el nombre, sé que era uno de izquierdas también, que estaba metido en el gobierno, que dijo, bueno, tenemos que bueno, creo que ahora es presidente en Cataluña, ya no te doy más pistas. Sí, que dijo, ministro de Sanidad. Eso es. ¿Sabe? Dijo que, desgraciadamente, lo primero que había que desconectar máquinas de respiraderos era de la gente más mayor que había vivido más. Eso lo he oído yo. Ya no recuerdo eso. Lo que sí eso lo he oído yo y se me ha quedado aquí. Y es que, como diciendo, no, es que no hay. Pues si no hay, lo pones, lo inventas, que pasó, es lo que tienes que hacer. Y vuelvo a decir, cuando hay un incendio, los bomberos o las cuadrillas, que yo he estado trabajando en cuadrillas de incendios, 4 campañas, y yo he estado rodeado por incendios, y cuando hay un incendio no te vas a casa. Estás peleando el incendio. Si eres médico y tienes como todos vamos, estás para eso, tienes que curar. Es que sabes intentar curar, que fracases en el intento. Claro. Yo también puedo fracasar en un intento. Yo es que creo que al final es todo al revés, ¿sabes? Eso de la libertad, como es la paz es la guerra, la libertad es la esclavitud, ¿no? Aquello que decía George Orwell. Yo creo que va un poco por ahí todo esto. Sí, sí. Porque en aquel momento, en lugar de salvar gente, realmente se estuvo matando gente. Sí, sí, por supuesto. Esa es la sensación que yo tengo. Ahora, luego no, cuando... Pero claro, ya vienen los aludidos. ¿Qué me estás diciendo? No te lo estoy diciendo a ti. Si todos estamos trabajando y a veces estamos haciendo cosas que no sabemos... A ver, hacemos unos protocolos o intentamos cumplir y pensamos que es para el bien. Igual no nos damos cuenta de que no lo es. Claro. Yo no quiero acusar... No es un dedo acusador contra nadie. No puedes estar echando la culpa, que también lo hizo, a la persona que manda en Madrid, cuando también se hizo en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, en La Mancha, en Castilla y León, las 17 comunidades pero autónomas. Pero cuando la verdad ya no importa, sino solamente eso el color es político. Y luego se aplicó un 155, si mal no creo, para muchas cosas. Para eso también. No para... Solo sé que para vulnerar ya derechos fundamentales totales no se llegó a hacer, menos mal. Se barajó la posibilidad, que a mí fue lo que más me asustó en aquel momento. A mí no me asustaba ni el virus, que no digo, no creo en ese virus nuevo. Sí que creo que hay virus, que hay enfermedades, que hay que cuidarse. Eso sí creo. Porque de hecho, fíjate, bueno, ahora sigo con lo otro. Porque es que mezclo un tema con otro y me lío, no, un poco, pero... Pero es que todo va conjunto. Yo creo que no podemos olvidar lo ver, que se pasó, para que no vuelva. Para que la gente me entienda. Yo conozco ahora mismo a más gente que ha fallecido por infarto o por ictus después del 2020, sí, sí, que gente supuestamente muerta por el COVID. Claro, si yo digo, en aquel momento, en lugar de llamarlo COVID, digo, murieron de neumonía, y a estos digo, son ictus e infartos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si le cambiamos los nombres? En lugar de neumonía, aquello le llamamos COVID, pero en lugar de ictus e infartos le llamamos vacuna. Y decimos que todos han muerto por la vacuna. Sigue habiendo unas neumonías terribles. Sí, exactamente. Pero claro, te quiero decir, ¿qué pasaría si de repente le llamamos a todo vacuna y todos por la vacuna? Porque con el COVID, que desapareció la gripe, sí, sí, se hizo eso. Sí, sí. Pero claramente. De hecho, luego volvió la gripe cuando quisieron acabar con el COVID. Por eso soy negacionista. No digo que no hubiera una enfermedad, que la gente no estuviera enferma. Yo sí noté algo, no sé, llámalo X. Mira, no puedo saberlo. Y como no puedo saberlo... Pues, también está la falta de atención, ¿eh? Que eso es muy importante. Una cosa es lo que puedo saber... Y la dejadez. Y otra cosa es la lógica que aplicas para tener un pensamiento. Y lo que me parece extraño es que desapareciera la gripe. Sí, sí, desapareció totalmente. Desapareció. Bueno, bajo ya. Y que luego, a nivel de mortalidad, el COVID no fue tan mortal. Lo dijo el propio Fernando Simón, lo dejacían las estadísticas, media edad de fallecidos. Dijeron cuando volvieran los niños al colegio iban a morir no sé cuántos. No ha muerto prácticamente ningún niño, lo normal, porque siempre puede morir algún niño de una neumonía como cada año, pero claro, si le llamas COVID, claro. Pero, es que todo era COVID. Pero no, y no lo digo en plan de esto es la única verdad, no. Cuando me des unos argumentos de peso, más allá de que esto es lo oficial y que este sabe más, claro, sí que sabrá más. Lo que me gustaría saber es qué interés tiene detrás. Pero bueno, y lo que iba a decir, que lo que más miedo me dio en aquel momento fue cuando dijeron, porque lo dijo el gobierno, que había que sacar, que iban a intentar, si pudieran, sacar obligatoriamente a toda la gente infectada de sus casas para llevarlos a un, sí, a un campo de concentración. A un campo de concentración ahí directamente, una especie de centro donde lo único que iba, si total no hay cura, ¿para qué voy a estar ahí mezclado con un montón de enfermos? Eso lo llegué a oír, se lo oí al presidente. No se pudo hacer. Recuerdo que Angela Merkel en Alemania sí que dijo que le gustaría confinar a todo el mundo, pero que no se podía. Aquí en España eso se saltaron a la torera. Sí, todos confinados, 2 meses y medio. Totalmente confinados. Fue el país que más restricciones tuvo del mundo. Luego ya se empezó con la con poder salir por horarios y cosas por el estilo. O sea, cosas, y de edades. De edades. Que luego recuerdo yo que salía a la calle en el horario que me correspondía y resulta que estaba la calle llena de gente. Y digo, ojo, pues si esto contagia, como dicen, y supuestamente no nos podemos juntar, si salimos todos a la misma hora, mal vamos. ¿Tú te acuerdas una tarde que quedamos, que fuimos a tomar algo en el Achurro, quedamos tú y yo, quedó Iñaki Susunaga, creo que también quedamos allí, y había gente y gente y gente, y hablábamos, joder, si se ve a la gente feliz, yo creo que esto está mejor. Dice, pues nos van a cerrar mañana, otra vez. ¿Tú crees? Está, yo creo que no, mira cómo está. Y fue. De todas formas, se vio a la gente feliz porque la gente tenía tantas ganas de salir. Hay algo dentro nuestro. Y nos cerraron. Hay algo dentro nuestro. Yo no sé cómo se puede seguir la corriente oficial yendo contra el espíritu que tienes dentro, vamos a decir. O sea, porque hay una cosa que es la razón, pero otra cosa es... Esto de la cabra tira al monte. A ver, tú necesitas salir, necesitas socializarte, necesitas estar con la gente, necesitas esparcirte. Eso es una necesidad. Si te han quitado todo eso, le llamas salud. O sea, además, el ser humano somos para estar juntados, abrazarnos, con respeto, querernos, darnos ánimo, todo lo contrario. Necesitamos sentir, yo creo, ese calor alrededor. Siempre. Y hoy en día, por desgracia, se deshumaniza bastante a algunas personas. Yo no digo también, esto lo tengo que decir, que a ti, al que no te caiga bien o no quieras ir a un concierto suyo, pues no vayas. Eso es. O sea, eso es libre. Ahora, que propongas una campaña de cancelación amenazando salas, incluso a seguidores, porque hasta a seguidores ya. O sea, esto es una especie de caza de brujas ya total. No, es que este seguidor también. Así están las salas, como están pequeñas. En fin. Pues así estamos y, de hecho, vamos a seguir. Vamos a seguir con lo mismo, claro. No sé a lo que conllevará este programa de hoy, pero bueno, yo sé muy bien lo que hay que decir, como dice la canción de Warcry, sé muy bien lo que hay que decir, más no voy a mentir, lo siento. Voy a ser respetuoso y ya digo que yo no me caso con ninguna línea política. Llega un momento en que estoy casi en contra de todo. Hasta los bemoles, como dice el otro, hasta el... Estoy en contra de todo, ya, sí. pero no estoy en contra de ti, que me estás escuchando. Incluso aunque pienses de forma diferente. Claro, claro, claro. No estoy en contra de ti, pero sí en contra de todo este tipo de historias que nos crean, de señalamientos, de líneas marcadas. Bueno, pues si las reglas están para romperlas... Empecemos por esas reglas imaginarias. Porque, ¿no? Hasta el lupite, como dices. Sí, eso te digo. Pues ya sabes, porque ha sido bastante sonado, que se han cancelado conciertos en Inglaterra de Mitchell Graves, de Misfits, banda de punk rock. Yo no sé hasta qué punto el punk rock es verdad que se puede considerar de derechas. Más bien, yo creo que sí es verdad que es un movimiento, yo creo que muy de extrema izquierda. A veces tan de extrema izquierda que igual se va hacia el otro lado. Yo te puedo contar que... te puedo contar pioneros que eran ahora tiran a la derecha, tiraron a la izquierda, eran anarquistas. Incluso te puedo hablar de Johnny Ramone, que era anticomunista, por ejemplo, y era de los primeros punkies que había, ¿eh? Que sí, no, es que, a ver, para mí es... Rotten, ojo, yo no digo, no hablo de ¿cómo se llama este otro? Servicios. Que se estaba para allá, pero Rotten también... Ahora, yo siempre entenderé que el rock, el punk, el heavy metal... Tiene que ser transgresor, la punto. Cultura tiene que ser libre. Eso es transgresora. Si ya hay una línea marcada y te vas a estar preocupando de lo que va a quedar bien... Porque, claro, también me gustaría saber mucha gente, si le quitamos los condicionantes que te van imponiendo con estos medios de comunicación que te bombardean con algo... Uh-huh. Si quitáramos esos condicionantes, ¿qué pensaríamos? Porque a mí también me influyen. O sea, vamos a decir yo mismo... estaría pensando exactamente lo que pienso ahora, porque intento romper con ese esquema, pero no necesariamente lo tengo que conseguir. Ya a Escorbuto les prohibieron incluso casi tocar por aquí, si mal no recuerdas. A ver, no lo recuerdo, bueno, porque pues, tampoco les he seguido. No podían, yo sí, porque les he seguido y me he leído el libro. Me he leído el libro, además, uno que hizo Roberto Mosso de Sarama, y está todo muy clarito. Pues lo que te digo es que, no sé, si tuviéramos un pensamiento, una mente realmente libre, no podemos estar pensando todos lo mismo en diferentes temas. Entonces, me gustaría saber si la gente pensaría exactamente igual con todo. Y porque ya, no sé, sin más. Pues bueno, el caso es que se han cancelado la gira de Mitchell Grace por Inglaterra, que tenía ahora en estos días de febrero, pero es que en marzo está en España. que yo sepa, todavía he visto comentarios a favor y en contra, porque también hay que decirlo. Oye, tengo que decir que en lo de Mitchell Grace me he metido en los comentarios en diferentes sitios y no creo que haya una corriente general a favor de la cancelación, ¿eh? No. Más bien hay mezcla de opiniones, ¿eh? Yo creo que hay un 60-40. No sabría decirte. Vamos a poner que 50-50. Eso es, 50%. Hay gente que está a favor de que se le hayan cancelado los conciertos por apoyar a Trump, entre otras cosas. Y mucha gente que piensa que, claro, si vamos a imponer, yo estoy con ellos, si vamos a imponer una línea de pensamiento, yo no necesariamente, bueno, es que no pienso como él. Creo que hay cosas pues que no apoyo, desde luego, pero que no la apoye. Yo no estoy en Estados Unidos, ni actúo contra lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, o sí. Vamos a decir, ideológicamente siempre estoy en contra de ese imperialismo yanqui. Si todas estas mierdas que hemos hablado vienen de ahí. Pero es que no viene porque hay un presidente otro, es que llevan haciéndolo desde que Estados Unidos. Todas estas mierdas que estamos hablando vienen de allí, de Estados Unidos y de Israel. Y hay gente, claro, porque van de la mano. Exactamente. Y hay gente que pues igual piensa en un momento dado que apoyar algo que parece que va a hacer lo contrario puede ser lo ideal. Y por eso al final digo que muchas veces crece esa parte de la derecha porque la izquierda no te convence o no te gusta lo que están haciendo. Y me parece totalmente normal. ¿Quién soy yo para meterme en lo que tiene que hacer este tío a la hora de apoyar a quién en su país? Pero su música, la música de Misfits y la música del mismo, no tiene nada que ver con el apoyo a todo esto. No. Entonces no entiendo que debería afectarle, vamos a decir, a su trabajo. Porque si hablamos de derechos fundamentales, el trabajo de músico también es un trabajo y habría que respetarlo. Tú estás por ahí girando para ganarte la vida, cobras X dinero por los conciertos y tienes que prescindir de ellos porque hay una campaña de acoso que hace que se te cancelen las fechas. Bueno, el caso es que el ex de Misfits va a estar actuando, si no pasa nada, el día 3 de marzo en Madrid, Moby Dick, el 4 de marzo en la sala Stage Light de Bilbao, el 5 de marzo en Zaragoza, Sala López, y el 6 de marzo en Tarragona, en la Sala Cero. Aunque después de lo que se ha montado en Inglaterra, no sé lo que ocurrirá. Lo que sí voy a poner es su música, voy a poner un par de temas, si te parece. Perfecto. Voy a ir con este When We Are Angels, que es uno de su carrera, digamos, o sea, por poner algo que no sea con Misfits. Y me quedo con este When We Are Angels que editó con Damien Eccles hace ya algunos años en el trabajo Illusions, y lo vamos a escuchar, si te parece. Perfecto. No sé lo que pasará, ¿eh? Y esto no es un apoyo a su línea de pensamiento y no, tal. Esa es la libertad. Es que a pesar de lo que hablamos de política, somos un programa de música. Eso es. Yo lo que quiero decir, todo esto que estoy diciendo, no te creas que es para comerte la cabeza. No. Y yo es para que podamos escuchar la música que queramos. No es para comerte la cabeza y que votes a unos o a otros. Haz lo que te salga de la Exactamente. Narices. Pero vete a escuchar música que te guste. Somehow when I walk away, Pues Michael Graves, que por supuesto pues fue miembro de Misfits, una banda mítica. No sé cómo se puede ir al traste todo lo que hayas hecho a nivel cultural, a nivel artístico. De repente se puede ir al traste solo porque muestras una opinión política, digamos, diferente a lo bien pensante o a lo correcto para algunos. No digo, para otros igual lo correcto es esto precisamente, y tampoco me parecería bien que se impusiera. Me parecería fatal. Claro, claro. La cosa es que yo siempre había pensado que el tema de la censura y todo esto venía de ese lado derecho, y ya me he dado cuenta. Por todos los lados, vienen por todos los lados. Eso es cuando sale el aire y dices, me pongo aquí, te da el aire, me pongo allí. En tono el mea culpa. Al final dices, joder, sea como sea, el funcionamiento es el mismo. Cambia la fachada, cambia el color, el funcionamiento del poder, idéntico. Sí. En fin. Pues bueno, vamos a poner un tema de la época de Misfits, si te parece. Sí, sí. Y en este caso, este Dig Up Her Bones es un clásico. Joder, no me acuerdo del título del disco. No soy muy seguidor de Misfits para nada. Yo tampoco. No me acuerdo de un título clásico, pero esto se recoge concretamente en el disco Los Skeleton Returns, del propio Michael Graves, aunque pertenece a uno de los clásicos de una banda que, por cierto, aquí, por ejemplo, a nivel estatal, han sido muy influencia de grupos como Motor Zombies, que en este programa hemos admiramos. Hace mucho que no sé nada de ellos, no sé si siguen. Eran de Barcelona, catalanes, eso es. Sí, creo que además les trajo un par de veces Aitor Pollorro, porque me acuerdo que estuvo. Yo les vi en directo. Que se pintaban, estaban muy guapos. Era muy rollo, totalmente Misfits, lo que ellos hacían. Que yo cuando les entrevisté, por mi incultura o lo que sea, pues no he escuchado mucho a Misfits, pues no me di cuenta. Si hubiera hecho una entrevista hoy, seguramente le hubiera preguntado por cómo han. Imitaban bastante la imagen, incluso, de los, aparte del estilo. Sí, ese horror punk, que al fin y al cabo Michael Graves no deja de ser un artista de horror punk, nada más. Así que vamos a ir con este tema de Misfits, si te parece. Es un clásico, pero registrado, recogido en un álbum posterior, Deep Up Her Bones, y recordamos pues que estará por aquí Michael Graves próximamente. Time is where Ya digo, y matizo, que otro tema sería que en estos temas se defendiera algo concreto, digamos, bárbaro, ilícito, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, que de todas formas también preocupado estoy cuando he escuchado a alguna gente hasta llegar a decir ya que el heavy metal es... Ahora el heavy metal sí parece que es violento. ¿Ya? Esto lo he escuchado yo, sí. No voy a decir dónde, para no ofender a nadie. Pero he llegado a escuchar, bueno, en un programa de Radio Rock, que por ejemplo hay que reconocer que esto lo he escuchado, que Creator hacen apología de la guerra y de la violencia en sus letras. O sea, directamente digo, vamos a ver, recordemos lo del heavy no es violencia, recordemos lo que se ha luchado en el pasado por parte del mundo del heavy metal para que se vea lo que es una expresión cultural y que no tenemos nada que ver con la violencia de la gente que estamos dentro de este mundillo, donde evidentemente luego cada uno es de su padre y de su madre, y donde se narran unas historias y se viene de una influencia que se plasma en una expresión cultural que es la música. Después de eso, no me digáis que en estos tiempos tan chupiguays que estamos viviendo vamos a acabar diciendo que hay bandas que son violentas, porque su música sí sea violenta. Ya sabes lo que se ha también hecho con el black metal ahora mismo, prácticamente que... Ya lo dije, lo que la Iglesia Católica no consiguió, lo consiguen estos, es que es increíble. Sí. Es que de o sea, verdad... Entonces El Señor de los Anillos no se podría producir porque es un, no sé... Y yo no censuro la opinión de que el heavy metal sea violento, tú tienes tu punto de vista, igual que ahora nosotros opinamos que si del reggaetón, que ya con el tema este de Bush Bunny, tremendo... Igual empieza a estar mejor visto, no lo sé. O sea, pero es que la opinión que tú tengas, el punto de vista que tú tengas, muchas veces no tan claro, porque ni siquiera seguramente esta gente ni escucha heavy metal. Entonces, claro, le llega una imagen, ¡buah, es violento! Pues hombre, pues no voy a decir... Y antes también de drogadicto, acuérdate. También. A ver, pero no voy a decir que las canciones de Cannibal Corpse no sean violentas. No voy a decir que las canciones de Creator no sean violentas. Pero es que eso me gusta. Me gusta en esa expresión artística, no en mi día a día. Es que no sé qué problema hay. Pues lo he llegado a escuchar, digo... Al final censuraremos el black metal, el metal y no sé qué es lo que haremos. Solamente el punk rock no, porque si habla de libertad y tal está bien. Hasta Stryper por cristiano también. Por cristiano, no se puede, porque claro, aquí también hay que ver lo que está pasando con las religiones. Pero bueno, el funcionamiento de ciertas líneas ideológicas actuales son bastante religiosas también, dogmáticas, creándote el sentimiento de culpa. Ya vemos que hay que justificarse porque has hecho algo. No, pero no soy de derechas, ¿eh? O sea, vamos, no he pecado, no quiero decir que no ha sido pecado. O sea, no sé, ya está un poco bien ya, ¿no? O sea, yo de verdad, esta falta de libertad al sentirte atado pues no va con... Conmigo, ni contigo, no conmigo, ni con muchos. No, si te digo te digo más, la foto que me hice con... Esto no lo he dicho aquí, pero a ti sí te lo he dicho. La foto que me hice con Perico Delgado en la Vuelta a España, sí, ya, que la publicó en Facebook, fue porque quería sentirme capaz de poderme hacer una foto con un tío al que, pues en su día de pequeños, casi es el primer recuerdo que tengo del ciclismo, y no tengo nada que ver con lo que él piensa políticamente, pero sí tengo ese recuerdo de él. Y cuando escucho... Yo tampoco le he oído hablar políticamente, le he oído decir sí, bueno, en el tema que la culpa de lo que se paró fue por el presidente. Sí. Pero bueno, la foto aquella que me hice fue por decir, quiero sentir que puedo hacerme una foto con alguien que yo no tengo por qué pensar como él, pero... Para mí fue un ídolo. Pues eso, pero me da la gana de hacerme una foto con él, ¿por qué no? Los que nos gusta el ciclismo, ¿cómo no vas a querer a Perico Delgado? Como si ves a Chris Froome, como si ves a Bernard Hinault. Pues por eso lo hice. Estaba ahí quemado porque se había cancelado la vuelta, no se llegó a la Vuelta a España a Bilbao y había ido a verla. Igual que ha habido gente donde mucha gente ha subido con los niños, ha pasado un buen día, tal, pues viendo una competición deportiva, al fin y al cabo, y que también se ha jugado la Supercopa de España en Arabia Saudí, cosas así, y ha habido protestas, pero menos. Parece ser que el ciclismo... Él tenía que ser el culpable. Yo me acuerdo de, no sé si era esa etapa o otra parecida, de esos días. Recuerdo de que un corredor del Banesto, no era Romeo, no sé, uno de estos, sí, que le dijo a un de estos que se protestaron y se metieron en medio, que casi se caen, encima era medio bajada, y dijo, sí, pero que estás loco, loca, no me acuerdo quién es, porque si se caen ahí se pueden matar. A ver, yo hay muchas cosas que critico de todo, del deporte de élite, de cómo se mueve mucho dinero en todo, de que luego también esa es otra, como al final la gente que está en contra de las desigualdades y tal, pues acaba viendo como ídolos a multimillonarios que al fin y al cabo luego no pisan el mismo suelo que tú prácticamente y solamente tienes que tenerlos al lado en un momento dado para darte cuenta, pero bueno. Pero es normal, porque todos necesitamos ese espacio de ocio, digamos, diversión, entretenimiento, porque no todo en la vida es estar constantemente amargado, llevando una línea de pensamiento, imponiéndola a los demás, o lo que quiera, bueno, imponiéndosela o defendiéndola, o cada uno como lo vea. Yo de imponer, desde luego, no soy. Eso lo tengo claro. No le impondré a nadie nada, nunca, salvo que tenga que defender pues mi casa, mi parcela o como hemos dicho, a mi familia. Si hay que defenderla directamente de un ataque, pues hombre, como me pareció que fue la pandemia, por cierto, por eso nos pusimos en aquel momento como nos pusimos, pero en este caso, pues, no sé, imponer no le pienso imponer a nadie nada. En fin, pues me la hice por eso, esa foto, ya lo voy a decir aquí. Y dije, a ver, y nadie me dijo nada, y me alegro. Lo cual quiere decir que tengo libertad para hacerme una foto con Perico Delgado de momento. Alguno seguro que no le gustó, eso lo tengo claro. Mala suerte. Pero bueno, también me haría una foto. A mí me dio envidia. Seguramente me haría una foto con él mismo también. No tengo nada en contra. Siempre he estado rodeado de mucha gente que hoy en día pues sí está apoyando los boicots a la vuelta. Yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Sí, sí, sí. Pero si quieres protestar y te molesta, creo que los ciclistas que están ahí dándose 200 kilómetros cada día, hombre, agua, a ver, sol, a ver, hay, mal comer... Hay embajadas de Israel. Para que vayan allí. Hay sedes de grandes bancos. Que vayan allí. Ah, sí, ahí van a ir. Por sí. Eso. ¿Qué crees tú? Hay lugares donde se puede... No. Anda que no hay bancos por ahí. No, yo no he visto. Están ahí y se fue a protestar, van allí a... Se fue a protestar con el deporte realmente más débil, porque es sí. El que se produce en la el calle. El que no se paga, el que le no ves paga, gratis. Eso es, el que ves gratis, el que está en la calle, sí, sí. El que pasa por diferentes poblaciones. Se fue a protestar contra ello, pero otros están bastante más blindados y ahí no hay huevo. Ahí no hay. Que vayan ahí, exactamente. Pero en fin. Bueno, pues vamos a seguir con este programa sin guión, como está clarísimo. Que si a alguno no le ha gustado lo que estamos diciendo, pues que estén tranquilos, porque a raíz de los problemas técnicos que vamos teniendo, pues igual estamos ante los últimos programas de La Mirada Negra, ¿vale? No, hombre, que aquí esto se tiene que solucionar. Sí, no sé. Yo no tiendo a ser optimista, fíjate, y... No sé si pesimista o realista muchas veces, pero bueno, me gustaría seguir hasta que el cuerpo aguante y espero conseguirlo, pero... Que estamos ahí sonando en la montaña palentina y sí, la gente pero bueno, hay cosas, que le saludo ahora también. Hay cosas que también no me va a poner a llorar, pero bueno, hay cosas que hacen mella también, ¿eh? O sea, cuando siempre tienes problemas y cuando encima a veces ya mismo tú te planteas, porque dicho todo esto, yo mismo me he planteado qué pasa, que si no le doy la razón a esta gente... Joder, no te puedes plantear eso, me tendré que ir. Me tendré que ir, yo que ya digo, si miras al pasado y miras a las bandas que he entrevistado, lo que se ha dicho en este programa, con quién he hablado evidentemente con gente de diferente sensibilidad y he respetado a todo el mundo. Pero probablemente ha habido una mayoría, vamos a decir, bastante tendente a la izquierda y gente que me cae maravillosamente bien y con la que en un momento dado puedo estar muy de acuerdo en su forma de pensar. Tal vez estoy un poco más en contra de esta forma de actuar en la actualidad, donde estamos en contra del bullying, pero se machaca a la gente que piensa diferente, se le aísla. No sé si es la mejor manera de ir en contra del bullying. Ya. No sé. Cuando tú sientes que no puedes ir a tocar a un sitio porque eres directamente... El caso es que cada vez crece más el bullying, el otro, todo. Por lo menos todo. En redes, las redes sociales que el gobierno quiere controlar, pero no por el bullying, sino porque se comparte información que igual no les gusta. Exactamente. Vamos a dejarlo claro. O sea, que se piensa que estas cosas son por el bien. Eso es. Pues, en fin, dentro de que sí hay cosas que pueden ser delictivas. Cuando dicen es por tu bien, se equivocan al ponerlo. Es por su bien. Hombre, lo que ha debido pasar en Twitter, que no sé dónde ha sido, no sé en Francia dónde ha sido, que se han hecho imágenes por inteligencia artificial, la verdad que es muy grave. Es grave. Lo que pasa que de ahí a querer manejar tú a tu antojo esas redes, también hay que tener cuidado. A ver qué excusas se van a inventar. Siempre hay un problema, reacción, solución. La forma de trabajar de los poderes, ¿no? Problema, crean un problema que igual no es real o se alenta un problema concreto, que igual sí es real, pero también se alenta en un momento dado. Hay una reacción por parte de la gente, algo hay que hacer, y la gente te lo pide y tú le ofreces la solución que a ti te conviene. Eso es muy viejo ya, pero bueno, pues eso es lo que nos toca. Vamos a seguir, Fran, y vamos a dejar estos temas y vamos a ir con algo estrictamente musical, porque una de las noticias, si es que hay algo ya estrictamente musical... Ya, es que todo el musical está llegando a estas cosas. Recordemos que hoy ni hablar del clima te libra. Ya. Decir que hace más calor o menos calor ya te hace ser de una corriente o de otra. En fin, pues a nivel musical ha sido una de las noticias la nueva vocalista de Arch Enemy, ya sabes que ha habido un pequeño culebrón porque abandonaba la banda su vocalista y luego hubo especulaciones con quién podría ser la nueva vocalista de Arch Enemy. Pues ya lo sabemos, es Lauren Hart, cantante de Once Human, banda que me encanta, con algún ex miembro de Mighty and Heath, tiene unos trabajos formidables. Y aparte, ¿con quién la vi colaborando? No sé si fue con Camelo también. Creo recordar que también la vi colaborando a Lauren Hart. Y bueno, y el caso es que ya tiene un nuevo single de título de To the Last Breath. Y vamos a escucharlo. Y con ello presentamos a esta nueva vocalista de... Genial. De Arch Enemy, que ha sido noticia en los últimos días. Desvelado el misterio, quién es su nueva cantante. Y primer single, aquí lo escuchamos. Excelente vocalista, Lauren Hart, sin ninguna duda. Se llegó a especular con que podía volver a Angela Oso, recuerdo, se montó un pequeño culebrón con Arch Enemy, pero bueno, pues desvelado el misterio. Lauren Hart, que creo que es una excelente opción. La voz es bestial. Es brutal. ¿Será violenta? Ya. Desde luego, pacífica no es, ¿eh? No, pero nos, no, nos encanta, desde luego, los sentimientos, las sensaciones. Yo qué sé, es que a veces hasta recuerdo que decían los. Si el bailar es violento y moneando, pues. Es que ya uno en estos tiempos vive cada cosa que no sabe si. Lo vuelvo a decir, no sé si el mundo está al revés o soy yo que está cabeza abajo, pero mira, tengo la libertad o quiero explotarla para decir lo que me salga a las narices y hubiera sido un programa de rajada total. Hemos hablado, vamos, hasta por los codos. Hemos aprovechado que no había entrevista. Hombre, hemos hecho la entrevista y nos hemos ido. hemos ido hablando, pero es verdad, ¿no? Que los tiempos actuales, pues, hombre, a mí me parecen peligrosos. Feos, muy feos. Da mucho asco cómo está el mundo. Ya daba asco, realmente, cómo estaba ahora antes. Da ascazo. Y sobre todo, ¿pero sabes por qué? Porque es que encima ya llega un punto en el que dices, ¿cuál es la alternativa? O sea, que claro, quieres decir, había un momento cuando estaba esa derecha arriba y que decías, bueno, la alternativa es que algún día llegue esa izquierda y de repente llega y te desanima, pero más que nada porque yo creo que yo sigo teniendo un poquito de fe y creo que la gente más auténtica realmente siempre está tapada y nunca... Ya sabes que al que pensaba diferente le cortaron la cabeza y lo echaron fuera. Bueno, pues nosotros asumiremos el peligro de que nos manden a tomar por saco. Esperemos que no. Además, siendo coherente también con lo que digo, oye, igual esta gente tiene razón y están haciendo lo mejor para la humanidad. Yo no estoy de acuerdo con que se cancelen artistas, no estoy de acuerdo con que se censuren artistas, no estoy de acuerdo con que se amenace a la gente, no estoy de acuerdo con que la gente tenga miedo hasta de expresar lo que piensa en un momento dado. Yo es que eso de que insulten... Siempre y cuando se argumente. Porque ya, claro, pero la verdad es que yo veo mucho insulto y poco argumento. Claro, porque yo puedo llegar a lo que se llega al final, que es que tú eres tonto, argumentamelo. Igual lo soy. Pero dímenos, ¿eres tonto por esto? Vale. Igual, o sea, te tengo que decir, pues sí, tienes razón. Igual tengo que decir, pues me tengo que plantear ciertas cosas. Pero no lo veo. Pero bueno, porque ya sabes que como un idiota no se da cuenta que es idiota, yo creo que entonces no hay nadie que esté en peligro de no serlo, porque no sé si hay alguien que se considere idiota a sí mismo. Joder, de todas formas, con toda la gente lista que hay, no entiendo cómo el mundo no es tan maravilloso como debería. Porque ves las redes y una inteligencia tiene toda la gente. Yo no sé si han estado, si están licenciados por Oxford, por Cambridge, allí en... No sé. De eso me han atacado a mí también. Me atacaron en pandemia cuando yo compartía información de otros. Es que tú te crees que sabes todo. No es que no me crea que sé todo. Es que te estoy poniendo la información que dice este tío, la que dice este tío. Es que está, es que hubo gente heroica, Yolanda Echeverría, aquí en el País Vasco, claro. Decano de la Facultad de Biología. Casi nada. Y que del País Vasco. Y que sea un tío desprestigiado, que no sé, ahora mismo no le he vuelto a seguir tampoco. Es que luego hay gente... Se jubiló, ya dijo, mira, me jubilo. A ver, hay gente de aquella época que yo admiré en aquel momento, en aquellas manifestaciones contra el COVID y tal, porque me pareció valiente salir en aquel momento y perder todo el prestigio que podían tener para ser vilipendiado en medios de comunicación. Y claro, pues no sé lo que han hecho actualmente, pero... Yo me gusta, por ejemplo, ver al doctor Benito, que es un hombre que defiende la familia, de Bendito, como le dicen. Sí, también. Que salió y lo dijo en la televisión pública y, ¿qué tal? Y, pero bueno. Luego es mentira lo que dijo la gente, que eran todos de derechas, porque es mentira, porque había gente de diferentes en la política. Exactamente. Gente hasta que abrió los ojos y igual en aquel momento se dio cuenta de que lo que él pensaba o lo que él creía a nivel político no era lo que se había imaginado. Es normal. Por lo que ocurrió, pero no sé, la verdad que me entristece todo sí. Esto y no es agradable. Yo creo que es necesario a veces opinar esto, pero no es un programa que digas, pues lo hemos hecho porque yo creo que de vez en cuando merece la pena hacer un programa de estos. Yo creo que no se ha faltado a nadie al respeto, estamos a favor de que cada uno diga lo que quiera, pero yo sobre todo, que ya lo he dicho muchas veces y tú también, que argumenten, que intenten convencernos de otra forma, no faltando al respeto, diciendo la mayor burrada que se te pueda pasar por la cabeza. Yo tengo que decir hasta ahora que yo estoy muy contento con el entorno en el que vivo, con la gente con la que voy a los conciertos. Yo también, ¿eh? Si hay gente que no piensa igual que yo, pues igual no me lo dice o no ha querido tampoco discutir conmigo. Yo también, no lo sé. Si he tenido alguna persona que desde la pandemia para acá me ha dejado de hablar o no me habla igual y te das cuenta, ¿no? Y sí, dices, bueno, también se habrá hecho una idea de mí, no sé si he acertado o no, pero en fin, no pasa nada, quiero decir. O sea, el tema es que tampoco te tengo por qué caer bien. Claro. No hace falta, bueno, no hace falta, me gustaría. Yo creo que es mejor que sepan cómo es una persona y que elijan. Me atrevo a decir, para caerte bien, yo te voy a respetar, pero no te voy a mentir. Claro. O sea, claro. Eso no tenlo por... Si te tengo que mentir para caerte bien, pues te caeré mal. y ya está. Otra cosa es que tenga uno respeto, que lo que piensas no lo puedes decir igual de forma literal y tampoco pasa nada, porque sí que es verdad que hay que tener unas formas, entiendo yo, por lo menos, y que hay que saber entender al otro. Entonces, lo que tú piensas de primeras hay que procesarlo para luego saber expresarlo y decir cómo no estás de acuerdo con ciertos modales, porque creo que también la educación pues, es fundamental. Pero, así lo digo, claro, si me pongo a hablar como me sale visceralmente, pues soy como cualquiera que se pone aquí a insultar, no sé qué, porque este no sé qué. No, la gente entiendo que actuará en consecuencia a lo que cree, lo hace de la mejor manera posible según sus creencias, sus ideales o lo que sea, y yo entiendo que hay cosas con las que se puede ser completamente radical, o lo puedo entender, que se sea completamente radical, claro. Pues vamos a poner tema maltrato animal, lo puedo entender, que haya gente completamente radical en ese ámbito. Pero en cuanto a quién debes de votar, a quién no debes de votar, contra qué debes protestar, contra qué no, cancelar, amenazar a salas, en el mundo del rock, que somos al final lo que somos, de forma general, somos cuatro. O sea, si ya encima vamos a... Quitas dos y medio. Y luego encima los grandes eventos siguen adelante. Que no nos damos cuenta, que luego nos manejan. Que, sí, que sí, si luego lo que son las multinacionales. Que si la Super Bowl. Estas historias, pero a mí me importa tres pepinos. Y van a ver a Bush Bunny en la Super Bowl. No, y resulta que ahora hay que salir en defensa. Hay que ir a todo lo que es el mayor negocio que es. No, hay que salir en su defensa. Probablemente lo que dijo Donald Trump lo pensamos muchos, pero no podemos pensar como él. Hay que salir en defensa de este tío porque Donald Trump le ha hecho un favor, que es hablar mal de él. Le he hecho un favor. Joder, igual. ¿Y por qué no puede tener alguna cosa que piense aquí, igual que los demás? Aquí, ya si piensa, tenemos que pensar lo contrario de Donald Trump. Aquí Pedro Sánchez le ha hecho lo mismo a Iker Jiménez, le ha hecho un favor. Sí. le ha hecho un favor hablando mal de... Parece que son cosas que van sincronizadas. Mira que yo Iker en la pandemia muchísimas cosas estuve en contra de él, sobre todo cuando empezó con este chico de ahora no me acuerdo, que se fue a Estados Unidos, todo lo que decía, luego me resultó todo lo contrario. Casualmente entonces no le daban palos. Y era cuando sí decía, y ahora que va con la verdad, creo que bueno, pocas... tampoco diría que va con la verdad, no, pero bueno, pero yo creo que es lo menos malo que hay, si es cierto que mete ahí gente que tela, pero hay mucha gente, yo es lo único que puedo ver ahora en televisión, yo a veces yo la tele no la veo prácticamente, alguna vez la he visto un poquito para saber un poco de lo que hablas, y sí que es verdad que hay cosas que pueden ser interesantes. Además suele llevar a gente que sabe de lo que habla, eso le honra. Quitando un par de ellos o tres que son infumables. Pero también es verdad que hay gente que, entre sus colaboradores, que tiene tela, ¿eh? Sí. Hay gente muy radical también. Pero que... como estoy a favor de que no se censure, pues oye, que hablen y se vamos a decir y se... Sí, también te cuento una cosa, cuando hablan eso yo lo bajo. O lo quito, lo adelanto. Como lo digo siempre al día después. No me sale la palabra, vamos, que quede reflejado también lo que son al hablar. Uh-huh. También yo creo. Sí, yo, sí, le retrata. Eso, que queden retratados. Eso es, también hay gente que queda retratado cuando habla ahí, y entiendo que la gente pues tiene la capacidad. Sí, es cierto que él ha dicho que la gente. Bueno, es que ha tenido de gente de extrema izquierda, les ha mandado, les ha invitado, y ya no vean porque les han dicho que no vayan. Uh-huh. No porque él no les lleve. Eso sí. Que coste en acta. Tiene a gente que, por ejemplo, es más libre pensando, pues tipo Beatriz Alegón, por ejemplo, me encanta. Sotibas. Además me parece que ha sido una chica muy valiente y no ha ido a lo fácil. Porque lo fácil hubiera sido haber estado en el Partido Socialista, en el papel que le tocaba cumplir, y seguramente mejor lo hubiera ido. Hasta pudo tener la posibilidad de entrar en Podemos. Tuvo una época. Sí. Pero, sin embargo, decidió ir por libre. Cuando le dijeron que se pondría que se la veía el escote, y no fue la derecha rancia, ¿eh? Eso es otra igual, claro. Es que... En fin, ya digo, tiempos que me dan bastante pena, y me he expresado aquí lo mejor que he podido, intentando no faltar al respeto, en función a acontecimientos que han ocurrido en los últimos días, aprovechando que teníamos un programa que ha sido 100% Café con Fran. Hoy no ha sido la mirada negra. Es que el siguiente no puedo ir ya porque tengo un festivalillo allí. Ay, joder. No, pero es igual, no te preocupes. ¿Lo anunciamos el miércoles? ¿No lo anunciamos el miércoles, claro. Pero bueno, di el cartel si quieres, porque voy a terminar con otra banda, pero di el cartel. Bueno, pues será en Aguilar de Campo el próximo 28 de febrero, lo voy a decir todo de cabeza. Será en el café... Ahora me he ido yo. Hotel Valentín en el café Piano Bar. Y serán los grupos Critter de Salamanca, Opposer de Reynosa, Sabotaje de aquí, de Vizcaya, y Neftif de Palencia. Va a ser muy cañero. Venga, pues si quieres, cambio de opción y ponemos alguno de ellos. ¿A cuál que te gustaría que pusiéramos? Vamos a poner, por ejemplo, pon algo de Critter. Critter, que hemos entrevistado aquí, diferentes. Por eso. Nos encantan, ¿eh? Pues exactamente, por eso lo he dicho. Caña, caña. Y con ello nos despedimos. Y el miércoles ya lo vuelvo a... Entonces haremos el café, sí estaré, un ratito para hablar. Y por lo menos, pues yo que sé, alguna noticia de la semana, algún grupito que veamos por ahí nuevo. Me gusta siempre poner algo nuevo que se ve y cosas nuevas, siempre un abanico de circunstancias musicales. Venga, pues nos despedimos con Critter. Recuerda el cartel si quieres. Cartel y lugar. Lugar, Aguilar de Campo, sitio Piano Bar del Hotel Valentín. Y volvemos a decir, Critter, Salamanca. Sabotaje de aquí de Vizcaya, Opposer de Reynosa y Naftis de Palencia. De acuerdo, pues sábado 28 con Critter, Your Sacrifice. Creo que este no es del último disco, han sacado otro disco después, pero me voy a quedar con este Your Sacrifice de The Fuckening de hace ya unos años. Y nos despedimos con ellos. Aquí seguiremos mientras nos dejen, mientras o podamos, dejen. O los no sé efectos si colaterales. No sé si terminar diciendo, no se olviden de censurar al que no piensa como usted. En definitiva, sean subnormales. No sé. Un abrazo. Venga, hasta otra. Agur.